Bien, vamos a dar inicio a este primer foro, Crisis Actual, Río Sonora, Crisis Actual y Opciones de Futuro. Como todos ustedes saben, el 6 de agosto, hace aproximadamente un mes, se registró un derrame de 40 millones de metros de litros, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en un punto ubicado en las cercanías de Cananea, en el arroyo Las Tinajas, que recorrió hacia el río Guacanuchi y finalmente alcanzó el río Sonora, en un recorrido de aproximadamente 270 kilómetros, que es el equivalente a lo que recorremos en una carretera partiendo de San Pedro, el Saucito, hasta Ciudad Obregón, Sonora. Esa es la dimensión más o menos del registro de la contaminación que afectó a 7 municipios, más de 300 pozos y suspendió las actividades en alrededor de 89, 90 escuelas en todas estas localidades. La Red Fronteriza de Salud y Ambiente está haciendo este primer esfuerzo de información, de comunicación, de parte de los especialistas sobre los alcances, el impacto y las posibles alternativas y opciones de futuro. Para ello hemos invitado a académicos de distintos centros de investigación y de docencia y también giramos la invitación a autoridades de dependencias federales y estatales, y tenemos la participación de las representantes de las comunidades del Río de Sonora. Vamos a trabajar de esta manera. Vamos a iniciar con el doctor José Luis Moreno. Va a ser una exposición de alrededor de 15 minutos. Después continuaremos con la maestra Dina Nubes. Posteriormente Antonio Romo y finalmente la participación de las compañeras de Banamiche. Les van a pasar a ustedes tarjetas para que por favor vayan tomando notas, vayan haciendo sus comentarios o sus preguntas que quieran pasar a ser los especialistas. Al final vamos a tener una ronda de intercambio, de intervenciones del público. Los que quieran hacerlo de viva voz, las preguntas están en libertad de hacerlo. Y esperemos que sea muy productiva la reunión y que podamos avanzar hacia las siguientes etapas que requiere este fenómeno que estamos sufriendo todos. Empezamos entonces con la participación del doctor José Luis Moreno Vázquez. Él es profesor investigador del Colegio de Sonora, es autor de artículos sobre el agua y el medio ambiente en las minas de Cananea y Nacozari, fue compilador del libro Ecología y Medio Ambiente en Sonora y autor del libro Por Abajo del Agua, sobre explotación y agotamiento del acuífero en la costa de Hermosillo. Es autor también del libro Despojo del Agua en la Cuenca del Río Yaqui, que aparecerá el mes de octubre de este año, y ha dirigido diversas tesis de especialidad, maestría y doctorado en las cuencas de los ríos San Miguel, Sonora, Mátape, Magdalena, Yaqui y el río Mayo. Damos la palabra al doctor Moreno Vázquez. Gracias. Mi trabajo se llama El río Sonora, una cuenca enferma. Mal anda una cuenca y el país entero si el dueño de la empresa responsable de contaminar un río no da la cara. Mal si además, a través de sus comunicados a la opinión pública, miente sobre las causas del derrame, niega su reacción tardía y rechaza las acciones legales punitivas de la autoridad. Y peor si el citado personaje es ni más ni menos que el segundo hombre más rico de México. Mal también si se nos recuerda que los derrames son parte de la historia de la mina de Cananea, de la que dan cuenta numerosos testimonios de trabajadores, rancheros, gambusinos y agricultores, y también investigaciones realizadas en la región. Mal si la contingencia es aprovechada por la incorregible clase política de todos colores, siempre ansiosa de la presencia de una tragedia para gestionar, administrar y repartir los recursos financieros asignados para enfrentar desastres, tomarse la foto, posicionarse mediáticamente y después solicitar el voto de los ciudadanos. Mal si el titular de la dependencia federal encargada de velar por el medio ambiente declara que no hay que satanizar a la actividad que la afecta. Los dueños de establecimientos comerciales lucran hasta con el precio de un vital garrafón de agua y el monto de las multas es motivo de incredulidad y burla popular. Mal si a ese escenario se agregan acciones de protesta social como los bloqueos que realiza el sindicato de trabajadores mineros, la sección 65, o los bloqueos carreteros y la toma de palacios municipales que realiza la población del río en demanda de atención a viejos reclamos y necesidades actuales. La llamada contaminación, desastre, contingencia o negligencia en el río Sonora, según la fuente que se cite, ocurrida el 6 de agosto, ha puesto al descubierto varios de los males que nos aquejan: soberbia empresarial, debilidad gubernamental, oportunismo electoral y protesta por agravios pasados. Aunque también hay que reconocer, revela siempre las generosas muestras de apoyo para con la gente en desgracia. Esta nueva enfermedad de la cuenca se suma a otras que han venido acumulándose a través de los años. Solo por mencionar las más importantes del siglo XX, iniciaré con la explotación de cobre de la mina de Cananea desde hace más de 100 años, sin que hubiera normatividad ambiental durante 7 décadas. Un punto crítico se alcanzó cuando, junto con las minas de Nacozari y Douglas, en Arizona, el mineral fue considerado uno de los vértices del famoso triángulo gris que producían las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera. En esa época, Cananea tenía más población que Hermosillo y concentraba al 25% de la población total de la cuenca. Con el desarrollo de la costa Hermosillo y la construcción de la presa Rodríguez, las enfermedades aparecieron en la parte baja de la cuenca. En poco tiempo se manifestó sobreexplotación y abatimiento del acuífero, así como la contaminación por intrusión salina por el resultado en el abuso en la extracción de agua. Asimismo, empezó el crecimiento vertiginoso de Hermosillo, que pasó de concentrar del 50 al 90% de la población de la cuenca. El auge de Hermosillo tuvo sus primeros perjudicados a los agricultores del distrito de riego de la presa. La actividad declinó gradualmente cuando se decidió desviar esa agua a la ciudad, en la década de los 70. Los ejidatarios de áreas aledañas como la Yesca, la Peaña, la Manga, comenzaron a utilizar aguas residuales urbanas crudas y sin previo tratamiento. En la década de los 80, con la llegada de la planta Ford y sus proveedoras, los tubos de succión de Hermosillo se infiltraron hacia el acuífero de La Victoria para después seguir con Mesa del Seri, lo que impactó la vida productiva de esos ejidos. A ello se sumó después el molino de Camú, después de que se construyó la presa del Molinito. Mientras esto ocurría, los pueblos de la parte media del río Sonora, del San Miguel y del Sanjón, parecían estar detenidos en el tiempo, ya que su número de población se mantenía más o menos constante. Sin embargo, investigaciones realizadas en el área demostraron cambios en la economía al declinar la producción de maíz, trigo y frijol y aumentar la siembra de forrajes y la cría de ganado. Incluso comenzaron a desaparecer los molinos harineros que estaban a la orilla del río. Hoy día se produce leche, queso, se siembra cacahuate, diversas hortalizas y se cuenta hasta con huertas de nogal. Una excepción a todo esto que pasaba en la cuenca media fue la zona de Pesqueira Sanjón. Considerada por las autoridades como una de las futuras fuentes de abastecimiento de agua para Hermosillo por la riqueza del acuífero, pronto se convirtió en un emporio agrícola de exportación de uva de mesa, cuyas superficies se extienden año con año al lado de la carretera Hermosillo-Nogales, más allá del kilómetro 50. El agua reservada para la capital fluye ahora hacia Estados Unidos a través de un producto agrícola muy rentable, con el agravante de que se abate de nueva cuenta otro acuífero debido al abuso en la extracción. Cabe señalar que en la costa y en Pesqueira el agua está acaparada en unas cuantas manos. A finales del siglo XX se manifestó un síntoma en la parte baja de la cuenca que reveló que su salud no andaba bien. Por primera vez en su historia, la población de la capital observó el lecho de la presa Abelardo Rodríguez seco. Las fotografías e imágenes en los medios fueron impactantes. El debate público sobre las causas, consecuencias y soluciones fue intenso. Pocos recordaron que 4 años antes la presa estaba casi llena de agua y las autoridades decidieron abrir sus compuertas para desfogar decenas de millones de metros cúbicos ante la eventualidad de mayores precipitaciones. Estaba en riesgo el desarrollo urbanístico del vado del río. La ejecución de alternativas de abastecimiento a la capital provocó desacuerdos con los agricultores cuando el gobierno pensó llevar a cabo la planta desaladora, la cual no se concretó. Años después, el gobierno municipal compró derechos en el río San Miguel para transportar el agua mediante el acueducto Las Malvinas, que originó protestas y manifestaciones en ejidos como La Labor, El Carmen y El Zacatón, ya que la compra fue a un propietario particular. Estudios geohidrológicos recientes muestran que ella se formó otro cono de abatimiento. Como se observa, las acciones se centraron en el incremento constante de la oferta de agua y no en los cambios en los patrones de la demanda, lo que repercute en la crónica ineficiencia y mala situación financiera del organismo operador, independientemente del partido político que gobierne. A la fecha, Hermosillo es la única capital del país que no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. Los esfuerzos de conservación de la naturaleza en la cuenca han sido escasos y fallidos. El primero se remonta al final de la década de 30, en la época del apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, cuando se decretó la zona protectora de la ciudad de Hermosillo, que fue ignorada y olvidada. El segundo se remonta a 94, cuando se decretó el área de protección de la presa y la del Molinito. Las actuales bardas de varios metros de altura que protegen el desarrollo inmobiliario privado, Riberas del Pitic, construido en el área del embalse, son un ejemplo claro del desprecio por el contenido del decreto. Lo mismo puede decirse del ramal norte, parte del acueducto Independencia, que atraviesa su lecho. Otro esfuerzo fue la ampliación de la superficie del área protegida Ajos Bavispe en 99, que se conoció como Mababi y que abarcaba una pequeña porción de la cuenca del río Sonora. Entre los achaques pendientes de atender en la cuenca del río Sonora hay varios relacionados con la calidad y la cantidad de agua. Uno es la carga contaminante que contienen las aguas residuales de las granjas porcícolas. Otro es la falta de tratamiento adecuado de sus aguas residuales municipales que se descargan al río. Y además, la falta de medidores en numerosos pozos es una constante en los dos afluentes y en la corriente principal. Las respuestas de la sociedad frente a este deterioro han sido heterogéneas. En el norte de la cuenca se conoció la existencia de grupos ciudadanos defensores del ambiente en Cananea y el trabajo de activistas como el Border Ecology, con sede en Bisbee, Arizona. Años después, en Hermosillo, se formó el Movimiento Ecologista de Sonora y en el marco de la firma del TLC, la Red Fronteriza de Salud y Ambiente. Posteriormente, surgió el movimiento de varias organizaciones civiles que se opuso a la construcción y operación del confinamiento Citrar en Hermosillo. Otras acciones de protesta de ciudadanos fueron debido a la falta de consulta de las autoridades en la instalación de un relleno sanitario, de plantas de tratamiento de agua, de subestaciones de energía eléctrica y de un incinerador de residuos peligrosos. En forma posterior aparecieron otros grupos para protestar por la desaparición o remodelación de parques públicos como el de Villa de Ceris y el Parque Madero. En localidades como Rayón y Opodepe, en la cuenca del río San Miguel, resalta el proyecto productivo que dirige el padre Pupo, denominada Cooperativa de Productos Energéticos, que elabora granolas, empanadas y galletas con base en el uso de mieles de maguey y en el mezquite, y que son comercializadas en varias tiendas de Nogales y Hermosillo. Este recuento no es exhaustivo y seguramente hay evidencia de la existencia de otros grupos. El siglo XXI despuntó en la cuenca del río Sonora con nuevos agentes económicos. El más importante fue el sector minero, cuyas empresas de origen estadounidense y canadiense arribaron a la zona atraídas por el precio internacional del oro. En la actualidad, además de Cananea, hay proyectos de producción de minerales metálicos en Banamichi, Cucurpe y Bacuache. Varios proyectos con exploración avanzada en Huépac, Opodepe, Rayón, Cucurpe, Arizpe y San Felipe de Jesús. Otros de exploración en Cananea y Caborca. Y además hay plantas de beneficio en Bacuachi, Cucurpe, Babiácora y Arizpe. En total, la minería está en 11 de los 15 municipios de la cuenca. El otro actor fue la acuacultura y las granjas de camarón en la franja costera de Hermosillo, y cuyo crecimiento ha sido acelerado y con impactos ambientales. Las grietas en el suelo de más de un kilómetro de longitud, 8 metros de profundidad y 6 de ancho, recién reportadas en el norte del distrito por los medios de comunicación, son probablemente otro efecto de la extracción de agua subterránea. Para rematar el cuadro aquí realizado, empresarios de Hermosillo, el gobierno estatal y el gobierno federal decidieron en 2010 que para seguir creciendo la ciudad necesitaba una transfusión de agua proveniente de la cuenca del río Yaqui. La decisión generó el conflicto social más relevante en los últimos años en el estado, que involucra a dos cuencas, a sus dos ciudades principales, a tres distritos de riego y a la tribu Yaqui. De esta manera, los dos polos más dinámicos, Cananea y Hermosillo, dependen de un distinto grado de agua que es importada de otra cuenca, porque Cananea la ocupa de los pozos del río San Pedro. No sé qué diría el líder agrario Jacinto López, originario de Banamichi y artífice de la lucha por la expropiación de tierras del latifundio Green, que dio origen a esos ejidos y que ahora proporciona agua a la mina. Tampoco sé qué diría Francisco Vizcaíno Murray, hermosillense, recién fallecido y quien fue el primer funcionario de alto nivel en materia ambiental en el país y autor de un libro pionero que se llama La contaminación en México. Lo que sí sé es que Jacinto López y Vizcaíno Murray estarían de acuerdo conmigo en que estamos frente a la falta de consideración de los costos ambientales y sociales de un estilo de desarrollo, de una forma de relacionarnos con el entorno en donde unas cuantas empresas y personas son los usufructuarios principales de la explotación de recursos naturales. El derrame de sulfatos de cobre sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, acontecido hace más de un mes y que daña la actividad productiva y pone en riesgo la vida de 22 mil habitantes de Arizpe, Babiácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiácora y Ures, desnuda nuevamente y revela de manera cruda los saldos negativos de ese estilo. El último ejemplo es el reportaje televisivo sobre la presa, acueducto, reservorio y pozos que existen en un rancho propiedad del gobernador del estado para el riego de 300 hectáreas de nogal. Situada a 5 kilómetros aguas arriba de la localidad de Bacanuchi, testimonios de sus habitantes señalan que las obras han reducido los escurrimientos de agua que fluían hacia los pozos que utilizaban, secándolos. El derrame y sus consecuencias es un caso más que se suma a la historia ambiental de la cuenca que está aquí narrado y que da cuenta de quiénes son los afectados: acuíferos, ríos, afluentes, embalses, agostaderos, ecosistemas, rancheros, ejidos y comunidades. Las redes sociales y los medios de comunicación, a raíz de este derrame, consignan y reflejan las acciones de distintos grupos en defensa de los pueblos y del río Sonora. Aunque es muy prematuro anticipar su futuro y orientación, tal surgimiento es una señal esperanzadora. Son grupos que pueden contribuir a la solución de los problemas a corto, mediano y largo plazo. A ello seguramente se sumará el trabajo de profesores e investigadores de instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad. El derrame es un llamado de atención y una señal inequívoca para el millón de habitantes que dependemos de la cuenca. O arreglamos nuestros males y los atendemos, o muy pronto estaremos en el área de terapia intensiva. Muchas gracias. Gracias al doctor Moreno. Vamos a hacer un pequeño corte logístico aquí, porque está afectándole la proyección a las compañeras. Entonces, nos vamos a recorrer todos un poco, compañero. Sí, porque vienen más presentaciones. Entonces. Sí. Sí, así me puedo mover. ¿Hay sonido ahí o no sé si hay sonido? ¿Sí? No sé, mejor. Nomás que lo quiero quitar. Bueno. Bien. Bueno, después de esta imagen del contexto y de los antecedentes históricos y ambientales de la cuenca, vamos a continuar con la maestra Gerardina Nubes Ortiz. Ella es químico-bióloga, especialista en alimentos por la Universidad de Sonora. Es investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, de DICTUS. Es responsable del Laboratorio de Calidad de Aguas y Medio Ambiente, representante por parte del DICTUS ante el proyecto PISA Unison, que atiende residuos peligrosos. Entre sus principales investigaciones están estudios de calidad de agua potable y purificada, estudios de calidad de agua superficial y subterránea en el estado de Sonora, estudios de aguas residuales en rastros municipales y TIF, granjas porcícolas, y estudios de calidad de agua en cuerpos costeros. También tiene una serie de publicaciones, entre las que destacan la caracterización bacteriológica y físico-química del agua purificada en la ciudad de Hermosillo, efecto de la calidad del agua sobre los ecosistemas riparios, riesgos sanitarios en calidad bacteriológica del agua, contaminación del agua y suelo en ecosistemas del río Agua Prieta, Sonora. Y Dina es pues una de las investigadoras que más monitoreos ha venido realizando sobre los distintos cuerpos de agua, ríos del estado de Sonora. Ella nos va a presentar su charla sobre los niveles de contaminación de las aguas superficiales. Adelante. Bien, pues más que todo gracias por la invitación que me hacen y pues gracias también por el interés que manifiestan la mayoría de ustedes, y ojalá que tuviéramos mucho más invitados, ¿no? Mucho más gente que tuviera el interés de conocer esta problemática que nos aqueja por ahorita, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, para muchos de los que tratamos este tipo de estudios, esto no es de ahora. Esto es de hace bastante tiempo. El estudiar el agua y el ver la calidad o caracterizar el agua para ver en los usos a los que se puede destinar. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Sí. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ver el origen. ¿De dónde es el agua que nosotros vamos a destinar para los usos a los que vayamos a utilizarla? El origen es muy importante porque eso nos dice la fuente natural de ciertos contaminantes que trae el agua. En el otro caso, son los usos a los que le vamos a dar a esa agua. En este caso, viendo eso, la mayoría de las utilidades es para abastecimiento, para uso público. Y después ya vemos los demás usos que le damos, si es uso pecuario, si es para hábitat de especies, si lo vemos como áreas de recreación, si los vemos nosotros para usos industriales, agrícolas, ganaderos y un sinfín de utilidades que podemos hacer con el agua. Y que esa definición depende mucho de la calidad que tenga. La siguiente, por favor. En este caso, nosotros podemos ver que tenemos dos fuentes muy importantes, la subterránea y la superficial. De estas dos fuentes, nosotros nos proveemos de agua que le llamamos agua potable y agua entubada. El agua potable, si me pasas por favor, el agua potable, bueno, antes de esto voy a mencionarles que uno de los retos más importantes para nuestros gobiernos es obtener agua y que esta agua sea limpia, no importa de dónde provenga. Hay un rezago muy importante en la atención a dar este recurso. La mayoría de las veces, en los organismos operadores encargados de dar o de otorgar la agua de calidad, carecen de los recursos o son prácticamente no alcanzan los recursos que son suministrados por gobernación para dar el otorgamiento de la calidad que se requiere para dársela a la población. En un estudio reciente de hace 2008-2009 que acabamos de realizar entre la varias instituciones que estuvimos colaborando junto con Colegio Sonora. Estuvimos monitoreando a nivel nacional los estados de la República y ver las condiciones en las que se otorga agua de calidad. En el caso, fue muy interesante conocer los estados. Hace 6 años, puedo decir, básicamente, me daba por bien servido que Hermosillo se caracterizaba por tener una agua de buena calidad. Ahorita no estoy tan segura. La planta potabilizadora era una de las mejores, no sé si porque íbamos a ir a visitarla, íbamos a ir a inspeccionarla o simplemente porque tenían los recursos necesarios para hacerlo. Ahorita en la actualidad he vuelto a visitar la planta potabilizadora y las condiciones no están adecuadas, ¿no? No hay recursos, los recursos se destinan a otras cosas, no alcanzan los recursos para dar eso, no hay personal. El caso es que hay una carencia severa, muy fuerte, para otorgar algo que es primordial, algo que define el camino de una población, de una región, el avance, el desarrollo y más que todo, la salud. La siguiente, por favor. En este caso, pues nos presentamos un solo objetivo. No me importa de dónde provenga el agua, si es de pozo o si es de río. Tiene un solo objetivo, el producir agua. El agua de pozo va directamente a un tanque de almacenamiento, a una cisterna, en donde solo recibe un proceso de desinfección. Y así pasa a la red de distribución. La mayoría de nuestros municipios recibe agua entubada. Eso es lo que se llama agua entubada. Agua de pozo que afortunadamente pues está libre de contaminantes y que trae, lo único que trae son bacterias, que esta puede ser eliminada por medio de una desinfección. Pero esto es en condiciones naturales, cuando la propia naturaleza hace su propio ejercicio, ¿no? En el caso de los ríos, el agua de los ríos pasa a una planta potabilizadora, de la cual de ahí recibe el nombre el agua que nosotros consumimos, agua potable. De ahí pasa a la red de distribución o pasa a los tanques de almacenamiento para ser distribuida a los domicilios. Ese sistema de potabilización, hay ciertas reglas que hay que cumplir para poder otorgar agua de calidad para el suministro de la población. En este caso, lo más importante es, le llamamos nosotros dos tipos, calidad bacteriológica y calidad química. La calidad bacteriológica a veces se le da mayor interés o mayor énfasis debido a que es la primera causa de enfermedad que se manifiesta en la población. En el caso de la calidad química, esa tarda un poquito más porque son ciertas sustancias químicas, mezclas de sustancias, metales que se encuentran, que viene arrastrando las corrientes de los ríos y esas necesitan un proceso más fuerte para poderse erradicar y también al entrar a nuestro organismo, muchas de esas sustancias se almacenan. Algunas de ellas en 24, 48 horas pueden salir de nuestro organismo, pero en el caso de los metales, más los metales pesados, esos se van directamente a órganos, a músculos y tardan muchísimos, pues yo creo que ni salen. El cáncer, leucemias y una gran cantidad de enfermedades se nos presentan. Y como es una causa que desgraciadamente nuestra Secretaría de Salud o nuestra, vamos a ver, los encargados de salud, la Secretaría del Trabajo, no podemos responsabilizarnos exactamente, así concretamente, por un análisis de decir que por el consumo de este tipo de sustancias, por el consumo del agua, por un alimento contaminado, por lo que ustedes quieran, yo me enfermé de cáncer, yo me enfermé de leucemia. Porque además existen muchas otras causas que los pueden originar, aunque tengamos el 100% de seguridad comprobada ya de que puede causar cáncer, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en este caso el producir agua tiene que ser libre de contaminantes. Para esto hay cierta, me das por favor, te voy a mover la mano, sale, porque esto va rápido, no traigo con qué moverle. Bien, para ver esto nosotros, si vemos nosotros cómo está dividido el estado de Sonora, son por regiones hidrológicas o por cuencas. Nosotros tenemos cerca de 9 cuencas, de las cuales las más importantes es la del Yaqui y el Sonora. En el Sonora es donde, como nos los acaba de mencionar ahorita el doctor Moreno, es donde están asentadas la mayoría de las minas. Pero eso no nos deja por ahí que, por ejemplo, el río San Pedro, también es un contaminante muy propicio y es otra fuente, otra cuenca alejada, vamos a decir intermedia entre el río Sonora y el río Yaqui, que también nos presenta un grado de contaminación y que esa es la fuente principal para alimentar a la ciudad de Cananea, ¿no? En de estas cuencas hay muchos ríos que aportan a estas grandes cuencas y de esos ríos nosotros los hemos estado estudiando desde hace más de 15 años. En este contexto, si vemos nosotros qué es lo que afecta a estas cuencas, la reglamentación y la normatividad enfocan claramente qué es lo que tenemos que cuidar y qué hay que hacer. Descargas. Descargas a los ríos, descargas a suelo, descargas a bienes nacionales. En este caso, la mayoría de las tierras de siembra, el uso de fertilizantes a diestra y siniestra o simplemente fertilizantes que no están autorizados por la facilidad de compra, por la facilidad de la utilización o por la adquisición, se siguen utilizando. No hay una vigilancia ni tampoco hay una capacitación donde estemos constantemente apoyando a los agricultores para evitar el uso de estos y el derrame del riego que vaya a dar a los cauces de los ríos. En este contexto también las granjas porcícolas. Las granjas porcícolas son un gran aporte de contaminantes que se van a suelo y que se van a los ríos. En todos los municipios alrededor, con, vamos a decir, excepción de ciertas capitales del estado, es donde más o menos se puede controlar este tipo de descargas. Aunado a muchas otras más contaminantes que se suman y que pueden ser transportados por el aire, que pueden ser transportados por otras diversas causas y que pueden llegar hasta los mantos acuíferos, ¿no? ¿Me pasas la otra? Muy bien, nosotros hemos estudiado por más de 15 años estos ríos, el Bacanuchi, el San Pedro, Santa Cruz, el Yaqui, el Mayo, el Mata, Pecuchujaqui, Agua Prieta, Sonora, San Miguel y el Magdalena. Hemos estudiado suelos, sedimentos, agua superficial, agua subterránea. ¿Qué pasa con esto? Metales pesados, físico-químicos, microbiológicos. Son una gran gama. La normatividad implica una gran serie de normas, de parámetros que engloban una cerca de 120 parámetros que hay que estar analizando. Los organismos operadores son responsables de llevar a cabo esta calidad. En el caso de las investigaciones que nosotros hacemos, estamos sujetos pues a los montos que se nos aprueban con los proyectos de investigación, a algún industrial interesado, alguien en particular que quiera algún estudio o simplemente un interés propio de algún investigador que requiere hacer estos estudios y que con, vamos a decir, que adquiriendo fondos o de residuales que nos quedan de otros proyectos es como avanzamos, ¿no? En este caso. Me pasan la siguiente, esos son una gran cantidad de estudios que quería mostrarles más o menos qué es lo que hemos hecho. Hemos hecho estudios comunitarios, hemos estado estudiando la calidad del agua, hemos estado estudiando el efecto del agua sobre la mortandad de especies vegetales, peces en extinción y una gran cantidad de estudios que demuestran la presencia de contaminantes en estas aguas, ¿no? Bien, ¿qué hay en estos ríos que no sepamos, que no sea novedad, ¿no? En este caso, si ustedes pueden ver, hoy desgraciadamente esa, no podemos apagar la lucecita a ver si se puede apreciar estas letras. Bien, en este caso, si ustedes se fijan, todo lo que está en rojo excede la norma. Hay dos normas, criterios ecológicos de calidad de agua para diversos usos a los cuales podemos destinar. Área recreativa, para uso pecuario, para hábitat de especies, utilización de agua potable, para uso industrial. Y la norma oficial mexicana, que es la 127, que es la que rige el consumo de agua para la población. En estos casos, la mayoría de los fisicoquímicos presentan contenidos de nitrógeno en diversas formas, nitritos, nitratos. Las fuentes de nitrógeno principalmente vienen de desechos urbanos y de agricultura. Entonces, ¿por qué están presentes en nuestros ríos? ¿Por qué están presentes en las aguas subterráneas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en exceso si no son fuente natural de los suelos que nos aquejan? La siguiente, por favor. En este caso, podemos ver también metales pesados. En este caso, los más importantes por los cuales nos rige, pues son los que podemos nosotros detectar, porque el metal pesado viene siendo aquel que puede ser acumulado en nuestro organismo y que no es fácil desecharse en un lapso de 24 horas. Los metales pesados tienden a acumularse, la mayoría dan cáncer, con excepción del cobre, que todavía no está 100% comprobado que pueda producir cáncer. Sin embargo, la presencia del cobre contrae y trae muchas consecuencias en nuestro organismo cuando esté en exceso. La utilidad del cobre para muchos procesos y para el metabolismo es necesario, pero las concentraciones son mínimas, son muy bajas. La misma normatividad nos especifica cuáles son los límites que nosotros podemos soportar y que debe de tener el agua para que pueda ser consumida. La siguiente, por favor. Muy bien, en el caso de bacterias, todos nuestros ríos están contaminados. Todos los que hemos estudiado tienen materia fecal. Todos tienen Escherichia coli, la causante de diarreas. Todos tienen salmonela. Todos tienen una gran cantidad de contaminantes. Todos esos ríos, la cantidad de coliformes totales que la norma especifica, que no debe de pasar de 1,000, nosotros la tenemos en 16,000 como promedio. Promedio. Si ustedes se pueden fijar las gráficas ahí, hay una gran disparidad de contaminantes en nuestros ríos. Alcanzará la potabilización, alcanzará la desinfección. Para eliminar este tipo de bacterias, la presencia de estos contaminantes es muy importante tomarla en cuenta porque es la primer fuente que nosotros tenemos para enfermarlos. Si bien el proceso de potabilización puede eliminar estos microorganismos y puede eliminar todos, la mayoría de los metales, hay que verificar que se lleve con efectividad. El sistema de potabilización no es nada más filtrar y coagular. La norma especifica claramente los procesos a los cuales debe someterse el agua para quitar todo aquello que esté en exceso. Sin embargo, el proceso de potabilización nada más es sedimentar, coagular, filtrar, desinfectar, ¿okay? Y nada más. Lo que resta tiene que ser osmosis inversa e intercambio iónico o otra fuente como puede ser ultrafiltración o otro sistema ingenieril que podríamos utilizar. Sin embargo, verdaderamente no sabemos si dentro de nuestra potabilización se incluyen estos otros dos procesos que deberían de ser la base principal porque nuestra agua aquí en Sonora es sumamente dura. Hay muchos minerales. Y a eso se deben muchos de nuestros problemas de cálculos renales, a eso se deben muchos problemas de arsénico en nuestra agua, que produce los problemas de osteoporosis y muchísimas otras cosas más. Sonora es rico en arsénico, entonces no nos debe de extrañar que nuestra agua traiga arsénico. Sin embargo, hay que quitárselo para que nosotros podamos tener un agua y tener derecho a una salud digna, ¿no? ¿Me pasas la siguiente? Bien. En cuanto a nuestras aguas subterráneas, podemos descansar un poquito. Afortunadamente, a nuestros pozos no le ha llegado la contaminación. Afortunadamente, solo tenemos unas cuantas bacterias y que pueden ser erradicadas con el proceso de desinfección, hasta ahorita. Pero esos son estudios que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años. Los monitoreos no son constantes. Los muestreos no son constantes. Entonces, yo puedo decir, esto es lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo y que nuestras autoridades, cuando se nos facilita la oportunidad, podemos otorgar estos resultados, avisar. Esto está pasando, esto encontramos aquí. Con esto nos hemos dado cuenta que la cuenca del río San Pedro está sumamente contaminada desde hace más de 20 años y tiene metales pesados. La cuenca del río Sonora tiene metales pesados desde hace muchos años. El Bavispe tiene metales pesados. El río Magdalena, no sé ahorita cómo esté, pero cuando tenía esta Pepsi Cola, ay, ya dije un nombre, ¿no? bueno, esa empresa de bebidas de refrescos, de bebidas de cola, lo siento, descargaba sus aguas al río Magdalena. Afortunadamente ya no está, entonces ahorita hay que ver si todavía sigue este tipo de contaminantes ahí. Entonces, ¿me pasas la siguiente, Sandra, por favor? ¿A otra? Si podemos darnos cuenta, entonces, las aguas subterráneas están limpias. La cantidad de bacterias que pueden traer son muy pocas y se pueden eliminar fácilmente con una desinfección, hasta con las gotitas que nosotros podemos agregar en nuestra casa a los recipientes donde podemos contener el agua, ¿no? En ese caso, podemos respirar un poquito. Pero no debemos dejar ni de olvidar que el agua superficial es una fuente para todos nuestros municipios y que es uso de áreas recreativas, que es uso de la agricultura, que es uso de nuestra ganadería. Todo lo que consume y lo que bebe un animal se va a sus tejidos también y por supuesto que viene a dar a nosotros. Las plantas se dañan, no se dan los mismos frutos, entonces hay pérdida de ciertas especies arbóreas, hay una gran cantidad de efectos que podemos tener por tener la presencia de este tipo de contaminantes. ¿Me pasas otra? Muy bien, ¿qué decimos? San Pedro está contaminado, Sonora está contaminado, el Yaqui tiene metales pesados, tiene materia orgánica, tiene materia nitrogenada, el Magdalena está contaminado, y así podemos decirlos. El decir el agua superficial está contaminada, sí, debe de llegar a una planta potabilizadora y debe de dársele el tratamiento necesario. Ahora hay que vigilar qué es lo que me llega a la población. El hecho de potabilizar y de desinfectar no es el proceso de quitar bacterias ni nada de eso, es ver qué me queda. El cloro, que es el desinfectante más normal que se utiliza, a veces está en exceso. El cloro es un elemento sumamente dañino para el organismo. El cloro causa un problema que se llama metahemoglobinemia. Es un problema de falta de oxígeno. Atrapa el oxígeno cuando entra en la sangre y podemos morir. El cloro causa cáncer porque produce cloraminas cuando está en nuestro organismo. No se trata de clorar el agua para quitar bacterias, se trata de agregar la cantidad necesaria para eliminarlas y que no haya cloro residual para que llegue hasta nuestro organismo. Verdaderamente, no estoy segura. Sé y conozco cómo se trabaja y cómo trabaja el laboratorio estatal, cómo trabaja el laboratorio de calidad de agua. Pero por los estudios que hemos hecho, la falta de personal, el tipo de personal que labora en estas instituciones necesita capacitación, necesita estudios, necesitamos abarcar más grande el monitoreo, necesitamos saber si verdaderamente, como lo especifica la ley, hasta la última casita que le llega agua, sea entubada o agua potable, tiene el contenido de cloro necesario. Nosotros hemos visto y hemos detectado que hay hasta 3 veces más la concentración de cloro en el agua que nos suministran. ¿Debido a qué? Pues quizás debido a la demanda de agua, debido a miles de cosas que pueden suscitarse. Y nosotros seguimos con cáncer, seguimos con leucemias, seguimos con gastroenteritis, con una gran cantidad de diarreas que se las achacamos muchas veces a un alimento que consumimos, a una bebida que consumimos, sin saber si proviene exactamente del agua. El otro de los problemas que detectamos también es la falta de vinculación entre nuestras autoridades y los centros de investigación o aquellas empresas o instituciones educativas que se encargan de realizar este tipo de estudios. El reconocimiento a los estudios que se hagan, eso es muy importante, porque a veces nos ponemos, como decimos así aquí los sonorenses, a las patas a Sansón, ¿no? ¿Quién le gana a nuestro gobierno si él tiene el poder en la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo decir que estás fallándome? No, me dices que tú no trabajas bien, ¿sí? Entonces, no tenemos esa credibilidad. Esa falta de vinculación donde todos podríamos ayudarnos y lograr un mejor servicio a la comunidad sería favorable, pero desgraciadamente eso no existe hasta ahorita. En muy pocas partes, a veces por relaciones personales, logramos establecer ese tipo de contactos, pero no institucionalmente ni a nivel gubernamental. Otra de las cosas muy importantes, hay que ver que a nivel nacional, COFEPRIS es la responsable de todo lo sanitario referente a los recursos que el humano utiliza. COFEPRIS es la empresa responsable de revisar y verificar que toda la normatividad se cumpla por las instituciones gubernamentales. Sin embargo, los informes que se dan anualmente dicen que todos tenemos agua potable, que el 97-98% de la población tiene agua potable en la mayoría de los municipios, que todos tenemos agua clorada en las condiciones y en los límites establecidos. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Entonces no hay una credibilidad ante que podamos dar el beneficio de que estamos trabajando en condiciones buenas para la población. En ocasiones sí es cierto, en ocasiones no es cierto. Y como seres humanos que somos, todos podemos tener fallas. Y considero que debe de haber fallas. Pero esas fallas hay que tratar de remediarlas. Hay que tratar de que no se continúen. Y los estudios epidemiológicos es otra cosa. Si revisamos los estudios epidemiológicos que reporta Secretaría de Salud, pues ahí no hay, dice que hay tanto cáncer, ni dice que hay tantas leucemias, ni dice que hay tantas enfermedades diarreicas. Y una de las cosas muy importantes es que las diarreas son el índice que se toma para verificar las enfermedades generadas por el agua. El tomar ese índice de calidad o ese índice sanitario, estamos en un error. La diarrea no solamente viene por la ingesta de agua, la diarrea viene por la higiene, por una mala preparación de alimentos, porque no tengas agua potable en tu casa. La diarrea viene por contagios, la diarrea viene por una gran cantidad de cosas. Entonces, sumarle a eso y tomar los índices de diarrea para definir la calidad sanitaria de un cuerpo de agua o definir la salud de una población, estamos en un error. Hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar, hay muchas cosas en las cuales hay que luchar en conjunto, autoridades y centros de educación, centros de investigación y cualquiera que particular que se interese en la salud. Entonces, es necesario interesarnos en esto. ¿Me pasas la otra, por favor? A ver qué dice por ahí. ¿Otra? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con todos nuestros ríos? Lo primero que tengo que hacer es concientizarme. Ahorita estamos todos así estresados y todos apurados, preocupados por lo que está sucediendo por el derrame. Pero esto hace, ahorita es la emergencia porque es una gran cantidad, me dicen que fueron 40,000, pero yo no estoy segura. Pero así se tiren 1,000 como se tiren 40,000, los metales ahí están. El agua quizás no tenga tanto problema porque se va a diluir a medida de que, gracias a Dios, que está lloviendo. Pero a medida de que pase, la propia naturaleza va haciendo su cauce. La acidificación que trae esa agua que se derramó va a permitir que los metales se precipiten y no estén en el agua. Afortunadamente, los metales pesados son solubles en agua y se van a precipitar. Quizás no lleguen hasta acá. Depende del volumen que se haya tirado y de la velocidad del agua y del tipo de suelo. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para ver si el metal puede llegar hasta la presa del Molinito o puede llegar hasta a todos los demás. Para que esta contaminación pueda llegar a los pozos, habría que ver la permeabilidad del suelo. Hay que ver también la solubilidad del contaminante. Hay que ver esa reacción química que tiene que hacer el contaminante para poder penetrar. Por estudios de modelación, podemos decir que un contaminante puede tardar entre 10 o 15 años en llegar hasta mantos freáticos. Todo depende de la perforación del pozo, de la profundidad del pozo. Entonces, a veces exageramos en muchas de las cosas, pero a veces el exagerar hace que tengamos miedo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que desde hace mucho tiempo estamos viviendo en estas condiciones. darnos cuenta de que no ponemos atención a todo lo que nos rodea. Damos cuenta de que todos los servicios de manifestaciones ambientales, de riesgos ambientales, no le ponemos atención y ni siquiera sabemos los riesgos que corremos porque la minera esté a escasos de 15 kilómetros de ahí. Y no es nada más la minera, son un sinfín de industrias que contaminan y que la reglamentación no la siguen, que no se cumplen con los requisitos que la misma norma establece. ¿Verdaderamente todos los que vivimos cerca de una termoeléctrica no estamos expuestos a radiaciones? Y sin embargo compramos la casa enseguida, ¿sí? Y cuando y estoy enseguida de una que vende plaguicidas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué cuando sucede esto, entonces sí gritamos? Y mientras me quedo callada. Es importante que veamos esto. Es importante que tomemos en cuenta y que verdaderamente hagamos acciones para hacer esto. Entonces, analicemos bien lo que estamos haciendo y veamos desde cuándo estamos expuestos a metales pesados. Desde cuándo estamos expuestos a este tipo de enfermedades. Desde cuándo conocemos. Ahorita se nos vino esto y qué bueno, por un lado que se vino, para ver si así despertamos un poco. Desgraciadamente para todos los que viven en la comunidad se viene un caos tremendo porque no hay trabajo, porque no tienen agua que puedan tomar, porque no creen que pueden tomar agua de sus pozos porque está limpia, porque no creen en los resultados que están otorgando o simplemente porque no se nos da la información. Esta falta de credibilidad, esta falta de oportunidad, esta falta de decir lo que nos aqueja y de manifestarnos, es necesario que la retomemos, es necesario que la hagamos para en bien de todos nosotros. Gracias. Gracias a la maestra Gerardina Nubes. Parece ser que el problema no empezó el 6 de agosto, ¿no? Por lo que ha planteado la maestra. Tenemos a continuación al maestro Antonio Romo Paz, químico biólogo egresado de la Universidad de Sonora con experiencia en el manejo de metales pesados. Él es integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene del Departamento de Químico Biológica, es integrante del Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Sonora, Asociación Civil, y ha participado en estudios, por ejemplo, en confinamiento de residuos tóxicos de citral, es uno de sus antecedentes. Damos la palabra al maestro Antonio Romo. Además es de Ures, Antonio. Bueno, primeramente quiero que ustedes vean la visión de un químico que tiene experiencia en el manejo de los metales pesados, pero también quiero que vean la visión de un ciudadano que recorrió la zona del río Sonora y además de que soy originario de esa región. ¿La que sigue? La siguiente. ¿Qué fue lo que se derramó al río? Hay muchas versiones. Yo quise traer agua del río, recogí agua, una muestra de agua del río para traerla. Y primero se dijo que fue ácido sulfúrico el que se derramó, la misma empresa lo dijo, ¿no? Luego dijeron que había sido solución de sulfato de cobre acidulado. Aquí les traigo. Y ustedes ven de qué color es, este color azul, este es el sulfato de cobre acidulado. Yo no vi un río azul, ¿no? Este es el sulfato de cobre acidulado, es un error decir eso, ¿no? Yo sé que sí tenía sulfato de cobre, pero además tenía muchas cosas más. Lo correcto es decir, la que sigue. Lo correcto es decir que fue un derrame de lixiviado de metales pesados. ¿Y qué es eso de lixiviados? Se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. Para entender mejor, por ejemplo, el término de lixiviación, para entenderlo mejor, yo pongo el ejemplo de cuando hacemos café. Colamos el café, le echamos agua caliente y lo que resulta es un lixiviado de café. Entonces, es un proceso muy común en minería, en metalurgia. Se junta la roca, se le echa ácido sulfúrico concentrado y lo que resulta, el lavado de esa roca, es un lixiviado. pero además de cobre, se cuelan otros contaminantes que son metales pesados, se cuela el arsénico, se cuela el plomo, el cadmio y muchos otros metales. De ahí la peligrosidad, y lo que nos mandaron al río fue todo un cóctel de metales pesados. Por eso lo correcto es decir que fue un derrame de lixiviados de metales pesados. Fue todo un coctelazo lo que nos mandaron. En la siguiente, vamos a definir metales pesados. No hay una definición exacta, ¿no? La más común es la siguiente: son metales de alta densidad, la mayoría de ellos son tóxicos para los organismos vivos, aún en pequeñas cantidades. Por ejemplo, tenemos el níquel, cobre, selenio, cromo y muchos de los que ustedes ya han oído: arsénico, zinc, mercurio. La siguiente. ¿Por qué son tan peligrosos los metales pesados? Decir metales pesados es sinónimo de cáncer, y es con mucha razón, porque muchos de ellos están relacionados con el cáncer. Bueno, por su gran solubilidad en agua, las sales de los metales pesados son muy solubles y se filtran fácilmente al subsuelo por su solubilidad. También no son química ni biológicamente degradables, pueden permanecer en el ambiente cientos de años, ahí en el medio ambiente, ¿no? Y también son peligrosos por su acumulación en los organismos vivos. Ahí tenemos una gráfica donde están en industrias, minas, todos sus desechos los echan a los ríos, de los ríos. Los peces más chiquitos, los peces más grandes se comen al más chiquito y después nos comemos a esos peces, ¿no? Ese es el mercurio. La que sigue, bueno, el proceso de absorción de metales pesados. En este diagrama se puede observar el camino que siguen los metales pesados desde su fuente primaria de contaminación hasta que los ingerimos. Como ya dijimos, los metales pesados, plomo, todos los que son muy solubles en agua, se filtran al subsuelo, llegan a los mantos freáticos, y después los animales, por ejemplo las vacas, pueden consumir esa agua o consumir la hierba que ya tiene metales pesados, y después va a la mesa, a la cocina de nosotros, ¿no? La que sigue. Análisis de aguas superficiales. Los análisis que nos ha tocado ver de Conagua, nomás nos habla de análisis químico de las aguas superficiales del río Sonora, y no nos dice nada del contenido de metales pesados de los sedimentos del río ni del subsuelo. Los metales pesados vertidos al río migran muy fácilmente al subsuelo. Una parte se diluye, se va, pero otra parte también penetra al subsuelo y se va y contamina los mantos freáticos. La que sigue. La filtración de los metales pesados, como estos son muy solubles en agua, se filtran al subsuelo y contaminan los mantos freáticos y tardan décadas en diluirse. La migración de los metales pesados va a depender del tipo de suelo, del pH, de la presencia de agua. Yo he visto cómo se hacen esos análisis del subsuelo, por ejemplo, meten unos tubos huecos y los meten, por ejemplo, a 60 centímetros, se saca la tierra. Después meten otros tubos como un metro y medio, se saca la tierra de un metro y medio, y se puede medir el metal pesado. Por ejemplo, que digan, en Ures el metal pesado está a 20 centímetros del subsuelo. Es muy importante conocer esos datos, porque nos van a decir, el agua superficial va disminuyendo, pues es claro, con la lluvia, con la dilución, va disminuyendo, pero el problema subsiste, el problema va a estar en la filtración del subsuelo, y de eso no nos han dicho nada las autoridades de Conagua. Entonces, sí hay filtración, porque es normal, va a depender qué tan rápido migra el plomo, qué tan rápido migran esos metales pesados. Va a depender de muchos factores y no va a ser igual en Ures que en Arizpe. En Arizpe la presencia de agua es mayor, entonces va a depender todo eso, y de ahí van a filtrarse a los pozos. La que sigue. El río Naranja, es la primera impresión que me dio la primera vez que vi el río Sonora contaminado. En cuanto a los daños de la salud por la contaminación, se pueden hablar de efectos a corto plazo, como ya lo hemos visto, y también de efectos a mediano plazo. A lo mejor ustedes ya han oído mucho hablar de los efectos a corto plazo, pero quiero citar a varios funcionarios las declaraciones que han hecho de diferente nivel, todos están cortados con la misma tijera, porque dicen que casi no fue nada, una dermatitis por ahí o todo eso, ¿no? Todos dicen lo mismo. Vamos a la siguiente y lo vamos a pasar rápido para no ver todas las cosas que dijeron. Entonces a esto le llama dermatitis la Secretaría de Salud en México, es la señora muy conocida para en las fotos. Esas quemadas, al menos yo me he lesionado con ácido sulfúrico, aquí en la mano tengo una seña, mis compañeros de trabajo también han tenido accidentes, y esas lesiones son muy dolorosas, tardan meses en sanar, no crean que se quitan lo fácilmente. Muy probablemente le tocó la primera, lo que estaba más ácido en el río, las primeras descargas que se hicieron. Y es muy probable eso, por el tipo de lesiones que yo las he visto en otros compañeros de trabajo, ¿no? Sí son muy parecidas. La que sigue. También declara a Michael Arriola, el titular de la COFEPRIS, dice que nomás, que hasta la fecha se han reportado menos de 10 casos, y también dice fue una dermatitis leve. La que sigue. Esa es la dermatitis leve, son lesiones muy, muy fuertes, ¿no? Y tardan meses en sanar. Característica de la afectación por metales pesados, esto se acumula, los metales pesados. No es igual si yo consumo sodio, potasio, cloro de sodio. Pues, a las 24 horas ya no tengo nada. O sea, luego las elimina el organismo, pero la diferencia, los metales pesados que se acumulan en el cuerpo y tardan años en salir. Entonces, de aquí a que tarden años, ya hacen el efecto, por eso son productores de inductores de cáncer. Por ejemplo, el mercurio tiene la característica de que después de un tiempo, 4 o 6 semanas, ya no se detecta en la sangre, porque se fija en órganos como el riñón, hígado, cerebro, de ahí su peligrosidad, y sus efectos nocivos se manifiestan meses o años después. El arsénico no se detecta después de 10 días de haberlo ingerido. Y el plomo dura hasta 30 días en la sangre. O sea, si nos hacemos un análisis un mes después, a lo mejor no nos sale nada en la sangre y decir, ya, no tengo nada. Pero el daño, esos metales se van y se van al cerebro, se van a los huesos, el plomo, el cadmio, se va a los huesos y ya no lo encontramos en la sangre, como que se esconden, se depositan en esos órganos y ahí es el peligro de los metales pesados. La que sigue. También el director de epidemiología dice que todavía un mes decía que son 8 posibles casos de afectación posible, ¿no? Y también dijo que ya vino, ¿no? Ese toxicólogo clínico, y después de un mes de la tragedia para analizar los casos. Miren, si a un marihuano yo le hago antidoping, después de un mes no le va a salir nada. No le sale nada porque pues ya un mes, ya el daño ya está hecho, a lo mejor tiene lesionado el cerebro, lo que sea. Pero la droga después de un mes no le va a salir, así pasa con los metales pesados. Los metales pesados al principio se detectan en sangre, pero si pasado un tiempo se depositan en los órganos y apenas que le hagan una biopsia de riñón, de hígado, pero la persona no se va a dejar a que le hagan eso, ¿no? Así es. También el delegado del IMSS también dijo alguna cosa así. Se analizaron, dijo, se le hicieron análisis clínicos a un hombre de 41 años y él revisó los análisis clínicos y dice que no encontraron nada, no le salió nada, pero fue semanas después, pues no fue luego. ¿A qué sigue? También otro por el estilo, Horacio Huerta, dijo que el delegado indicó que los resultados de las pruebas practicadas a los tejidos de 10 vacas sacrificadas no arrojaron ninguna evidencia de la presencia de tóxicos y concluye que no hay afectación. Fíjense, el total de bovinos en el río Sonora son 170 mil y nomás se analizaron 10 vacas. Fíjense, hasta un estudiante de secundaria puede decir... Es una muestra demasiado pequeña. Y él, fíjense cómo son nuestros funcionarios federales. Luego, también otra cosa, el daño psicológico también afecta a la salud. Además, se ha hablado muy poco del daño psicológico de toda la gente del río Sonora, ya que está seriamente afectada. Yo he platicado con mucha gente, todos los fines de semana me voy a platicar con la gente. Ellos refieren tristeza o depresión, sufren de una gran desesperación, muchos por haber perdido el patrimonio de toda su vida. Yo conozco a este señor, es de Ures, y perdió todo su sembradillo de cacahuate. Entonces, además del efecto químico, se agrega el efecto psicológico, que para muchos médicos no lo toman en cuenta, esas cosas, esa afectación que ya está afectada a la gente del río Sonora. La que sigue. Esto fue el primer análisis de las aguas que nos dio con agua. En la primera columna tenemos el nombre de los metales pesados. En la segunda columna está la norma mexicana, los valores para una agua bebida. Esa es la cantidad mínima de metales pesados, miligramos por litro, que debe tener. La tercera columna es la norma de la OMS. Es más exacta, la mexicana en muchos metales está obsoleta, ya no se usa. Y luego está en la otra columna, río Sonora, miligramos por mililitro. Pero vamos a tomar el arsénico, un ejemplo. La norma mexicana dice que debe tener 0.025 como máximo de arsénico, pero la norma de la OMS lo baja. ¿Por qué? Porque se han encontrado casos de afectaciones por el arsénico a esa cantidad que dice la norma mexicana. No la quiere bajar por cuestiones económicas, es poner más, potabilizar más agua en muchas regiones de México. El agua dizque potable contiene mucho arsénico. Entonces, el bajar a la norma de la OMS le cuesta al gobierno, pero pues hay que hacer ese gasto, ¿no? Esa inversión. Para que vean, miren, veces más alto el arsénico, 95 veces más alto, casi 100 veces que lo que dice la norma, pero según la norma mexicana son 38. Luego el cadmio también no sigue la norma de la OMS, tiene otro valor más grande la norma mexicana. Está mal porque a esos valores se encuentran casos de cáncer por el cadmio. Luego está el cobre, verán qué chistoso el valor del cobre, 2 gramos dice la norma, la OMS también, 2 miligramos, ¿no? Lo que se encontró en el río 2.84, y que no era sulfato de cobre lo que se había vertido, sino no hay ningún aumento ahí. Entonces, por eso no les creemos esos resultados, pues porque están así, como que no, pues no coinciden a un análisis que se haga. Y luego la que sigue, la otra. El segundo análisis químico, después de una semana o 10 días que nos mostraron los análisis también, que lo sacaron en la página de internet de Conagua, dicen, los resultados de los análisis de laboratorio encontraron altas concentraciones de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio y plomo. Aquí la contradicción es que como está lloviendo, había llovido, se está diluyendo, es agua superficial. ¿Cómo llovió? Lo lógico es que bajara, ¿no? Pero resulta que subieron. ¿Quién les entiende eso? Y se encontraron metales que no habían salido, el cromo y el plomo no estaban detectados en el primer análisis que nos mostraron. Ahí hay como que se maquilló la cifra, ¿no? Como que yo no creo eso. Si la tendencia del agua superficial es que bajen los metales pesados y aumente la del subsuelo, porque se están bajando los metales pesados, ahí están. Como son solubles en agua, van a ir bajando, y si no llueve es mejor porque ahí se van a quedar. Y si donde hay agua, van a seguirse filtrando para abajo, ¿no? Una parte se va a diluir y puede llegar a la presa El Molinito y se diluye, y a lo mejor se alcanza la norma, ¿no? Pero no nos han mostrado todos los análisis que tienen. Incluso Greenpeace cita que el arsénico, que ellos, en los análisis que tienen ellos, y yo sí le creo a Greenpeace porque es una organización muy seria, dicen que el arsénico está 5.000 veces más alto que lo que nos dicen ellos. Fíjense cómo hay contradicción. La que sigue. problemas de salud a mediano y a largo plazo. La ingesta de metales pesados en dosis mínimas no ejerce ningún padecimiento detectable a corto plazo. Es el peligro que dijeron, en un mes no pasó nada, ya no se va a presentar caso. O sea, la gente se relaja, dice, ya pasaron 3 meses, pero no, el efecto de los metales pesados es a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se hacen esos estudios? El índice de casos de cáncer en la región del Río Sonora, antes del 2014, yo he visto esos análisis, esos índices de casos de cáncer, qué cáncer de vejiga, qué cáncer de matriz, cáncer de esto, y los van a comparar los casos de cáncer que se presenten después del 2014. Entonces, si hay un aumento en esa región, quiere decir que ese efecto de que no se atacó bien el problema de los metales pesados, del derrame de metales pesados en el río Sonora. Entonces, pero no hay que esperar que suceda eso, ¿no? La que sigue. Nomás pongo un ejemplo de en el mundo de contaminación por metales pesados, es la contaminación del río Minamata en Japón por mercurio, desechado por una empresa petroquímica cuyos efectos graves vinieron meses y años después. Entonces la gente, fíjense, el saldo fue 900 muertos y cerca de 3.000 afectados. Eso fue hace 60 años ahí en Japón. Entonces duró muchos años y la gente, como no se sentía mal, pues seguía tomando agua del río. Y meses después empezaron a tener las mujeres que están embarazadas y que tomaron agua y como consumieron pescado, empezaron a tener hijos deformes, hijos sin brazos, sin pies, o sea, muy dramático, ¿no? Esa foto ganó en primer lugar, es una foto muy dramática también de una persona afectada por el metal pesado llamado mercurio. ¿La que sigue? Daños a la salud de los metales pesados, ya hemos hablado de eso, son retraso en el desarrollo de los niños, varios tipos de cáncer, daños en órganos vitales como el riñón, el hígado, el cerebro, incluso se habla de caso de muerte. Pero fíjense, lo más dramático, lo más peligroso son dosis mínima. Dosis mínima no se siente, no dan efectos, sino esos efectos se van a ver dentro de 5 años, que ojalá que no los haya, ¿no? La que sigue. Ya para terminar, la limpieza del río Sonora sin equipo de protección, ahí están las fotos, que no mienten, ¿no? Ellos van a ser las primeras víctimas. ¿Por qué? La que sigue. Porque ahí se ve claramente que no traen ni guantes. Nosotros para trabajar con metales pesados nos ponemos guantes, nos ponemos mascarilla. Todo eso cosas no se ven y es gente, esa gente, yo vi la entrevista esa, era gente del sur de Guerrero que trabajaba para Grupo México, para la mina de Cananea, y los mandan, como ellos son muy ignorantes, desgraciadamente, pues eso es. Le decía, nomás van a limpiar hasta donde se vea coloradito y hasta ahí, como si los metales pesados, eso sería el cobre, pero acuérdense que lo que se derramó son metales pesados. Aquí traigo un recipiente de metales pesados, son totalmente transparentes, son dosis mínimas. Y para que vean que no tienen color, se filtra en el agua. Y aquí traigo agua del río Sonora de las fechas, está un poco anaranjada todavía. Nomás para que se entienda cómo fue el derrame, qué fue lo que fue el derrame, y que ustedes cuando oigan noticias sepan discutir ciertas cosas, porque a veces de tanta información ya ni le prestan atención. La que sigue. Así fue la respuesta de las autoridades de la contingencia de... Y es cierto, eso fue. Ustedes saben que hasta la fecha, pues no sabemos nada en realidad. O sea, nos dan a cuentagotas, nos dan los análisis que se hacen y no sabemos mucho todavía. ¿La que sigue? Bueno, gracias por su atención. Esta foto es una foto antigua. Ojalá que algún día dentro... Este problema va a durar décadas y esperemos que se resuelva bien. Gracias. Muchas gracias, profesor Antonio Romo, muy ilustrativa su exposición. Ahora vendría la parte oficial. Giramos invitaciones tanto a la Profepa como a la Dirección General de Control de Riesgos Sanitarios, que serían dos de las dependencias centrales para dar a conocer qué es lo que pasó, qué procedimientos están establecidos, qué medidas se están tomando, etcétera. Hace más de una semana hicimos la invitación, tardamos en recibir respuesta, finalmente recibimos una respuesta negativa, señalándonos que los únicos que estaban autorizados para dar a conocer oficialmente información sobre el caso era la Unidad Estatal de Protección Civil. Frente a esto, eso fue por un acuerdo de comité interno que está manejando el tema. Nos dirigimos a la unidad y solicitamos la participación del ingeniero Carlos Arias, quien es el encargado del despacho. Él el día de ayer nos confirmó su participación y hoy a las 4:30 de la tarde nos informó que fue comisionado para sobrevolar el vertedor de la presa El Novillo porque estaban empezando a desfogar. Entonces es pues muy importante que él esté sobrevolando la presa para que no vaya a pasar algo más grave, por lo visto. Esto es una parte que explica, que expresa cuál ha sido la condición en la que vive la ciudadanía. Lo van a exponer, yo creo, muy bien las compañeras, de desatención, de desinterés y de muy poca información, muy poca transparencia en el manejo de la información de lo que está pasando. Estoy viendo muchos jóvenes y nos da mucho gusto, así que aprovecho para informarles o darles a conocer que la Red Fronteriza de Salud y Ambiente es una organización no gubernamental de carácter civil, integrada por profesionistas, académicos, investigadores, activistas, que desde hace 21 años, en el 93, surgió y ha estado trabajando en estos temas. Esto es de las cosas que se hacen, de dar a conocer información, de comunicar y de fondear recursos. Y será muy bienvenida la participación de todos los que quieran integrarse, porque como bien lo señaló Dina en su exposición, la red surgió ante el anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio. Hoy, 21 años después, estamos frente a reformas estructurales que han sido aprobadas en el Congreso, y eso nos lleva a nuevos retos, nuevas aventuras que vamos a recorrer como país, y entonces va a ser muy bienvenida la participación de nuevas generaciones, porque ya los viejos ya tenemos que ir descansando de lo que hemos estado haciendo. Vamos a darle la palabra a… Bueno, hay otra información que todos ustedes deben de conocer. El domingo salió un desplegado firmado por todos los 7 presidentes municipales de la cuenca afectados, y ellos solicitaban una reunión de alto nivel con los propietarios de la minera y o con personas con capacidad de decisión. Finalmente parece ser que les confirmaron hoy que están reunidos en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por lo mismo dentro de esa comitiva que acompaña a los presidentes municipales y que nos dicen que les gustaría también participar en este evento, está la compañera Loida Valdés, que era una de las dirigentes. No ha llegado Loida, ¿verdad? No ha regresado la vida. Bien, entonces, como ella no sabía muy bien si iba a poder cubrir los dos frentes, digamos, nos comisionaron a las compañeras Beatriz Rodríguez González y Elda Lucina León Contreras. Ellas son ciudadanas afectadas en la comunidad del río. Son integrantes de una asociación que están por constituir, que nombrarán Preservación y Restauración de los Ríos Sonora y Bacanuchi Asociación Civil. Está en el proceso de conformación, de registro, de organización, y ellas nos van a dar un panorama conjuntamente nos van a dar un panorama sobre lo que han estado sufriendo y sobre lo que necesitan del apoyo de nosotros. Adelante. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Con gusto nos presentamos ante ustedes para dar a conocer y estar aquí de cerca con cada uno de ustedes y platicarles lo que estamos viviendo ahorita, en estos momentos, en el río de Sonora. Nosotros específicamente venimos de lo que aún queda, nuestro pedacito de sol, Banamichi. Y precisamente, como ya antecedieron algunos compañeros, preocupados los ciudadanos de Banamichi por esa desinformación, por esa apatía, por esas tortuguitas que todavía no llegan al río de Sonora. Precisamente un grupo de ciudadanos del municipio de Banamichi decidimos empezar a hacernos llegar a nosotros mismos la información, tocando puertas, preguntando, allegándonos de toda la información posible. Y precisamente después de varias reuniones, y pues aquí si yo platicaría todo el proceso desde que inició hace este derrame ecológico hace 34 días exactamente, hemos vivido muchas cosas. Ahorita mi compañera Elda también va a tomar la palabra y les va a dar una breve explicación. ¿Por qué? Porque nos tardaríamos toda la noche, mañana le podíamos continuar, porque cada uno de los municipios ha vivido diferentes situaciones, afectados por una situación igual, pero cada municipio, sí, vamos a decir, lo vamos tomando de diferente manera y actuamos de diferente manera. Entonces, este grupo de ciudadanos dijimos, vamos a sentarnos, vamos viendo qué podemos hacer y que la información vaya fluyendo poco a poco y como debe de ser. Hemos llegado a conformar legalmente una asociación civil, y quienes ahorita están al frente de esta asociación, obviamente pues somos todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero hay quienes están al frente y son quienes asisten a las reuniones Hermosillo, quienes están pidiendo la información legalmente para poder constituir esta asociación civil. Y esperemos que muy pronto ya quede conformada legalmente y su nombre va a llevar Preservación y Restauración de los Ríos Sonora y Bacanuchi. En esta asociación está integrada por la trabajadora social Loida Valdés, por el profesor Eberto Corella Yescas y por el ciudadano Adolfo Alfredo López Peralta. Vuelvo a repetir, somos ciudadanos comunes y corrientes, preocupados por la situación que actualmente está atravesando nuestro río de Sonora y Bacanuchi. Ellos nos representan legalmente, pero hacia atrás y hacia adelante y hacia los lados habemos alrededor de 20,000 personas más que también estamos conformando esta asociación civil. Sabemos que lo vamos a lograr poco a poco, sabemos que nos vamos a fortalecer poco a poco y estamos seguros que también poco a poco vamos a ir saliendo de este problema. Tardarán 5 años, 10 años, más, no lo sabemos, pero ahí vamos a estar fuertes, unidos, ¿sí?, para que nuestro río de Sonora y Bacanuchi vuelva a ser el de antes, como lo comentaba ahorita en su diapositiva mi compañero. Y si bien es cierto, actualmente ahorita en el río de Sonora, pues tenemos un problema social, un problema económico en todos los rubros, un problema de salud, que a veces el pánico, la desesperación, sí, nos lleva a aceptar muchas cosas, nos lleva a declarar otras tantas. Pero cada uno de nosotros, lo que estamos viviendo esta situación, estamos ahí presentes, ¿sí? Estamos ahí tomados, lo voy a decir así, de la mano para lograr el objetivo que nos estamos proponiendo. Y en base a ello, nos abocamos nosotros a conformar un plan de trabajo. Que en ese plan de trabajo, pues van acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y es de nuestro interés como organización, al principio decíamos que era comité, y empezamos X día tocando puertas, invitando a la gente de Banamichi a que fuera a informarse. Quizá empezamos 10, 15, luego se nos unió la mayoría del pueblo, luego nos fuimos a los diferentes municipios a tocar las puertas con los presidentes municipales, y que ellos están a bien trabajar en conjunto con nosotros. Porque esto no es un problema de uno o dos días, vuelvo a repetirlo, es un problema de años. Y voy a dar precisamente lectura a este plan de trabajo, porque sí nos gustaría que todos nos unamos, que cada uno de ustedes, ahorita lo comentó la maestra, ojalá ya que hubiera muchas más personas. Quizá, me voy muy lejos, ¿verdad? Todo Hermosillo, para que cada uno de ustedes, pues, ser portavoces en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestros propios hijos, ser portavoces de esta situación. La problemática, y dice, le voy a dar lectura, de acuerdo al Grupo México, el 7 de agosto del 2014, se les derrumbó un represo de las minas de Cananea, dejando escapar 40 mil metros cúbicos, esto es, 40 millones de litros de minerales y ácidos directamente a los ríos Bacanuchi y el río Sonora. Aparte de los ácidos desembocados a los ríos, se derramaron también minerales pesados como aluminio, cobre, cadmio, manganeso, níquel, hierro, que han contaminado los dos ríos en su totalidad y a las presas El Molinito, Abelardo Rodríguez, donde desembocan estos ríos. Como resultado de la contaminación, los pueblos y habitantes de los ríos Bacanuchi y Sonora han sufrido daños inmediatos, incluyendo corte de agua potable y de uso ordinario, pérdidas económicas debido a la contaminación que afectó todo producto agrícola y ganadero de la región, pérdidas comerciales debido a que ni la leche, ni los quesos, ni la carne, ni los múltiples productos agrícolas de la región se pueden utilizar para venta, ocasionando, por ejemplo, pérdidas enormes de leche que se siguen ordeñando solo para desecharse. Posibles pérdidas de venta de novillos y vaquillas, ya que éstas se alimentarán de pastos que en la actualidad se han contaminado por las aguas de los ríos. Pérdidas de empleos ocasionados por los efectos de la escasez de agua, el temor a las enfermedades y la consecuente ausencia del turismo rural. Los daños a largo plazo incluyen la continua contaminación por decenas de años, a menos que se haga una limpieza inmediata y continua de los ríos, sus cuencas y sus mantos acuíferos, el posible cáncer y otras enfermedades. Sobre el Jalis, el represo del Grupo México, localizado hacia el río Bacanuchi, es un represo pequeño comparado con el Jalis, localizado a un lado del ojo de agua del río de Sonora, el cual contiene millones de metros cúbicos de tóxicos. El Jalis se ha derramado ya en otras ocasiones y sufre de lloreo continuo de sus tóxicos, los cuales ocasionan la contaminación y la deterioración de las aguas del río Sonora. Tenemos las acciones a corto plazo. Formar una organización no gubernamental que se encargue de llevar a cabo los objetivos delineados. Afortunadamente, ya estamos en ese proceso, a 34 días, que a lo mejor esto pudo haber sido de inmediato, pero vuelvo a repetirlo. El organizarnos como sociedad civil a veces es un poco difícil. Pero nosotros no nos doblegamos, seguimos adelante. Y ahorita, afortunadamente, podemos decir que en coordinación con los presidentes municipales, también estamos trabajando en esta organización. Que la zona del río Sonora se declare zona de desastre ecológica con la consecuente ayuda federal, estatal y local. Hoy hubo una reunión en Banamichi, donde estuvieron, pues ya llegaron las tortugas, déjenme decirle, acaban de llegar. Estuvieron ahí y nos dijeron que no procedía declarar zona de desastre. ¿Sí? Pues, exactamente, porque no, bueno, ese lo conocemos y ya ahorita mis compañeros también lo comentaron, porque no fue causa natural, fue por un error humano. Demandar la relocalización y entierro de los desechos tóxicos y de metales pesados ahora situados en arroyos que conectan a los ríos y que ocasionan contaminación y enfermedades en tiempos de vientos y tormentas. Esto incluye la relocalización inmediata del Jalis y de la represa rumbo a Banamichi y el entierro en terrenos que no afecten a los ríos de los desechos tóxicos ahí confinados. Exigir al Grupo México de proveer provisionalmente a los pueblos y poblaciones afectadas de agua potable y para necesidades básicas, incluyendo el abastecimiento de las pilas de los pueblos, que esto no se considere un favor, sino una obligación restaurativa. Que el Grupo México se obligue a construir pozos en lugares no afectados por el derrame para proveer a los pueblos con agua de esos pozos mientras se lleve a cabo la limpieza del cuenco de la cuenca del río y de los mantos acuíferos. En cuanto a los pozos, pues hubo necesidad de, por parte de nosotros no, sino de la misma comunidad, de realizar algunos bloqueos en las carreteras y de esta manera fue como respondió Grupo México para empezar la perforación de los pozos en algunos municipios. Tenemos otras actividades también a largo plazo. Una de ellas es exigir la restauración de los ríos Bacanuchi y Sonora, hacer contacto con organizaciones de protección del medio ambiente en México y en el exterior, monitorear y avivar los trabajos de protección del medio ambiente y del agua de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, PROFEPA, la CONAGUA, las unidades nacionales, estatales y locales de protección civil y el protocolo de contingencia del Comité de Operaciones de Atención a emergencias ambientales. También dentro de estas acciones contemplamos nosotros como organización monitorear los estudios de calidad de agua y obtener análisis independientes por medio de universidades u organizaciones no gubernamentales. Hacer contacto y pedir ayuda a expertos científicos que ayuden a la restauración de los ríos Bacanuchi y Sonora. Organizar un comité legal con abogados de Sonora, de organizaciones de protección al medio ambiente y de otras jurisdicciones para que trabajen sin remuneración en la investigación y elaboración de deslinde de responsabilidades y acciones legales. Reclamar daños y perjuicios causados a los pobladores y pueblos del río de Sonora y el río Bacanuchi. Mantener la organización a lo largo del río Sonora para promover la continua protección, monitoreo, educación, restauración, conservación e integridad ecológica del sistema ribereño de los ríos y arroyos de las comunidades del río Sonora, así como la protección de sus recursos naturales y culturales. Esto es en sí, obviamente hay varias actividades que día a día se están llevando a cabo, que se están realizando con el apoyo de los mismos pobladores de los diferentes municipios, y de esta manera es como vamos a ir conformando, vamos a ir dándole un poquito más de vida a esta situación. Pero sí es importante tener desde la trinchera donde ustedes estén ese apoyo. Ese apoyo podría llamarlo irrestricto, primeramente porque son sonorenses, porque son ciudadanos, ¿sí? Y porque también queremos ver, no nos tengan miedo, queremos verlos en el río Sonora y queremos verlos consumir nuestros productos también. Entonces, eso es muy importante. O sea, me ha tocado ver a algunas personas, no, pues para el río no voy porque me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Si bien es cierto, todas las afectaciones que hemos tenido, pero también el turismo rural, el turismo hacia nuestras comunidades ha afectado bastante. Precisamente hoy, y ya lo comentó aquí mi compañero moderador, no pudieron estar con nosotros las tres personas que nos representan legalmente, porque ahorita ellos están teniendo una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con Grupo México, ¿sí? Y donde nosotros tenemos mucha esperanza, ¿sí?, de que salgan acuerdos. Entonces, eso es muy importante para nosotros, los que vivimos, los que estamos ahí en el río de Sonora. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias por este espacio. Yo también soy de Banamichi, soy Elda Lucina León Contreras, a sus órdenes, y también ciudadana afectada de Banamichi, del río de Sonora. Yo nací ahí en Banamichi y pues ahí me quiero morir, pero cuando Dios me mande llamar, no cuando el Grupo México diga o se le antoje tirarnos su cochinero por el río, ¿no? Gracias. Voy a hablar un poquito del sentir, de lo que es un día cotidiano en mi pueblo, igual que los demás otros pueblos, ¿no?, afectados. Ustedes saben qué tanto el agua, pues es la vida de nosotros, cosa que se nos quitó ese derecho. En un segundo perdimos ese derecho que tenemos como seres humanos. A levantarte, ¿qué es lo primero que haces? Ir al baño, si es que no lo haces a medianoche o antes de acostarte, y es ir al baño. Todavía no se nos quita la manía de querer bajarle al baño, de ir a abrir la llave a 34 días, todavía ese impulso natural todavía no podemos quitárnoslo, ¿no? Y no tenemos agua en nuestras llaves, y es lo urgente ahorita, lo que estamos pidiendo, y ahorita a 34 días todavía nos están diciendo que nos esperemos 2 meses por lo bajito, porque están haciendo un pozo que va más lento que las tortugas que nos pusieron ahorita, y todavía ni siquiera seguros estamos si es agua limpia y cuánto nos va a durar, ¿no? Esa es otra historia. Pues como les digo, la gente, las señoras, retrocedimos con eso como, no sé, 50 o más años atrás. No me tocó, gracias a Dios, luchar lo que, y batallar lo que batallaron nuestros antepasados, lo que me platican mis abuelitas, lo que batallaron yendo por agua y acarreando. Eso estamos haciendo las madres de familia en las casas. Están, todas andan... yo tengo una farmacia y no es otra cosa más que ir para... Los doctores dicen lo mismo, cansancio. Las, imagínense cada que van a bajarle al baño, si te vas... Todo es lavarte los dientes, todo, todo es agua. Pues entonces la gente... Ya ha habido, de hecho, casos en Aconchimán, como 4 o 5 personas. Perdón, personas que tienen problemas ya. De hecho, el padre de Aconchi se fracturó. Porque en la noche se levantó, está poquito mayor, y se golpeó con una de los garrafones que estaban por ahí en el baño. Y bueno, señores ya se han fracturado en San José de Babiácora, señoras que ya sufren por el problema este de andar acarreando. Imagínense todo un día, ustedes, y como nosotros antes muy a gusto, no nos imaginamos. Pues qué bueno, me da mucho gusto que esté toda esta gente aquí, y gracias de antemano, preocupados. De alguna forma, pues algo les interesó y por eso vinieron. Sí, sí estamos viviendo algo muy difícil, muy difícil. Nunca habíamos pensado vivir en el río Sonora. Éramos de los pueblos más limpios, más tranquilos, con más seguridad. El río Sonora, éramos productivos y aportábamos al Estado gran parte de su economía y orgullo, lo puedo decir. Yo con orgullo vengo a Hermosillo con los doctores y ¿de dónde eres o a dónde va? Hay una oficina del río Sonora, vayan a conocerlo, es muy bonito. Bueno, cada parte tiene lo suyo, pero no me lo van a dejar... No me van a dejar mentir que era uno de los pueblos más limpios. Ay, perdón, más limpios. Y todo eso se nos fue en un segundo. Decíamos, vivimos en la gloria cuando escuchábamos que por allá esto, que por allá el otro. Y nosotros nunca creímos quiénes somos, no somos nadie para que no nos pase nada, pero qué feo, de veras. Estamos viviendo algo muy triste. Alguien lo comentaba ahorita sobre el daño psicológico. Nos están diciendo que el Grupo México va a pagar todo hasta el último peso, aún que nos pagara el último peso de lo que estamos perdiendo, que ni siquiera tenemos idea de cuánto ni por cuántos años, nadie nos lo ha dicho. Estamos en una incertidumbre tremenda. Ya pasaron por mesas y reuniones y reuniones. Dependencias federales, estatales, y todas vienen con lo mismo, pues lo que ya sabemos, que al principio sí es cierto, era una desinformación tremenda y no sabíamos, ahorita ya para esta, ya sabemos, pero nadie nos dice cuánto va a durar esto. Entonces, sí afecta psicológicamente. En el pueblo, los primeros días era horrible, se sentía como cuando pasa una tragedia. Una vez hubo una tragedia donde murieron de una familia 8, que se ahogaron en el río. Era una cosa horrible lo que se sentía, un peso. Así sentíamos. Y todos decían, qué feo se siente. Era un miedo, inseguridad, nada. Y nadie se paraba enfrente de nosotros, las autoridades, ni municipales, ni estatales, menos federales, a decirnos qué pasaba. Nosotros hacíamos conjeturas y fue de ahí que empezamos, por medio de, ya ven ahora las redes sociales, el Face, qué pasa, qué dicen, que el río, que un... No sabíamos. Y de ahí empezamos a formar esto que ahora tenemos, ¿no? Y pues estamos en pañales, pero ahí vamos. Es muy triste la situación, muchos díceres, muchas... por ejemplo, los medios... En Televisa, todo lo que está diciendo el Grupo México son puras mentiras. ¿Saben qué pasa con eso? Nos está afectando, porque de principio la gente nos ha tratado como damnificados, y eso nos sinceramente, nos da coraje. ¿Por qué? Porque no somos damnificados. Creo que damnificado es cuando precisamente es un problema de la naturaleza, ¿no? Que Dios te lo manda o no sé. No, somos afectados por culpa de alguien, por la codicia de unos, que es Grupo México, y por la irresponsabilidad, pienso yo, de los corresponsables en este problema, la irresponsabilidad y de otros. Entonces, nosotros somos los afectados y estamos en medio, y hasta ahorita, 34 días, no se nos ha dicho ¿qué va a pasar? Nos van y nos dan aspirinitas, que nos mandan unas despensitas, que ya fueron y se tomaron la foto los de un partido y luego fueron con una botellita de agua los otros. De veras, no se vale que estén jugando con nosotros, con nuestra desgracia, que se vayan a burlar tomándose la foto con un litro de agua o así sea un garrafón. El Grupo México, ¿saben qué nos ha dado? Un garrafón diario por familia. Ahora una familia que esté conformada con 6 personas. De hecho, uno de los tiene 4 hijos más ellos son 6. Y bueno, muchas familias grandes que imagínense cuánta agua necesitan. Yo me acuerdo que estuve leyendo que normalmente lo que usamos de agua un individuo son 200 litros diarios, en lo que te bañas, lavas dientes, todo, ¿no? 200 litros es una barrica, un garrafón diario. Ahora nos están llevando agua en pipas. Al principio era pelearse, una cosa que nunca habíamos visto y nunca en mi vida me imaginé ver, que veíamos en la televisión de otros países, de otras partes, donde se peleaba la gente por el agua. Estábamos así, era triste ver ese panorama ahí con nosotros, en el pueblo, igual era en los otros pueblos. Muy triste, muy desgastante, como les digo, se puede cuantificar a lo mejor los daños, sí se pueden, yendo con cada persona. Y ver qué perdiste, qué vas a perder, a cuánto tiempo. Pero los daños psicológicos, ese peso que traemos aquí desde que pasó esto, esa preocupación, ese ver aquí una cosa, ver acá la otra, y que viene un señor y nos dice una y nos dicen otra, y estamos igual, y volteas a los lados y ves que la gente tiene inseguridad, que tienen que regar el cacahuate, que tienen que regar los nogales, que tienen, y de dónde, cuándo. Es horrible, no, yo creo que no venimos con fotos ni venimos, pero no sé si pueden entendernos la desesperación. Esto que me atraganto y me ahogo es la misma desesperación que sentimos. Es apenas viviéndolo, es horrible, no se lo deseamos a nadie. El agua pues es vida y nos quitaron la vida. Nos quitaron la vida. El río, muchos ni siquiera a lo mejor lo valorábamos, creíamos que era una... Probablemente creíamos que era, creo que creíamos que era, que es que el río pasaba por ahí, que era una coincidencia demográfica, que geográfica, que pasaba por ahí. Creíamos que así era, y no, era nuestra vida, los antepasados, los ópatas, que fueron los que nos fundaron, que fundaron ahí los pueblos. No eran tontos, fueron inteligentes y estos dijeron, por aquí corre un río y por aquí vamos a tener vida. Y es la vida que nos quitaron ahora, que hace mucho. No se hagan tontos, dicen, si hace mucho tomaban agua contaminada, es verdad. A mí me han operado 4 veces y voy por la quinta del riñón. La primera vez eran cálculos grandísimos, nunca, de las pocas veces visto, me operaron al mismo tiempo de los 2 riñones. Ahorita ya me van a quitar un riñón porque ya de tanta infección y tanta piedra se averió. Lo primero que me dice el doctor, la primera vez que vi, se asusta al ver los estudios y me dice, tú eres del río Sonora, sí. Tú eres del río Sonora. Y sí, doctor, ¿por qué? ¿Cómo sabe? No sabes, me dijo, la cantidad de pacientes que yo tengo de allá con cálculos en riñón, en vesícula y todo. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque el río de ustedes nace en Cananea, dice, donde hay mucho mineral, entonces arrastra todo ese mineral, los pozos de ustedes están a las orillas, y entonces es por eso, ¿no?, de tanto mineral. Y no solo esto, es increíble, veníamos atando cabos, ¿cómo se han visto casos de cáncer? Mucho en Huepac, en todos los pueblos, mucha discapacidad intelectual y mental, muchos problemas que probablemente esos derrames que se habla grandes ya en el 85 hubo un derrame grande, probablemente, ¿por qué no sean estos problemas que estamos viendo ahora? Y lagrimeos constantes de siempre, desde hace mucho. Se hablan tantas cosas, ya no sabe uno si creer o no creer. Se habla que ellos aprovechaban crecientes, porque ya hace muchos años no llueve mucho y no hay altas crecientes, ¿no? Pero antes sí, que aprovechaban para desfogar y desfogar. Ya no sabemos, ya se hablan tantas cosas. El caso es que, a resumidas cuentas, por falta de tiempo, ese es un poco de lo que estamos viviendo. Nos podíamos amanecer, como dice Betty, pero eso, nada más quería ponerlos un poquito, que se pongan en nuestros zapatos, ¿no?, en lo que estamos viviendo. Y pues muchas gracias a todos los que están aquí y los que están haciendo algo por nosotros, desde un litro de agua que nos mandan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras por su participación. En lo que llenan las tarjetas, ¿tiene alguien? Marcia. Bueno, nos había pedido, antes de abrir la participación, por favor, nos habían pedido Diana Luque una intervención para un par de iniciativas que ella está promoviendo, que ha venido promoviendo en los últimos días. Diana, si quisieras exponerlas aquí, puedes pasar a presentarlas. Buenas noches y saludos a las personas aquí presentes del Río Sonora. Y precisamente en apoyo a lo que están viviendo los compañeros, un grupo ciudadano formado principalmente por académicos, metimos una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se tomaran medidas cautelares por considerar que se están violentando los derechos humanos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la información y al medio ambiente. Entonces, ahorita esa solicitud de medidas cautelares ya se metió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando respuesta, pero estamos buscando el apoyo de todos ustedes para fortalecerla, esa iniciativa. Entonces, afuera tenemos una mesa en donde estamos recabando firmas para fortalecerla, difundirla, ya salió en los medios también, y pues queremos promoverla y seguir fortaleciendo eso, porque no podemos aceptar precisamente que las tortugas a ver cuándo reaccionan. La otra iniciativa que los estamos invitando es apoyar una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, porque lo que está sucediendo en el Río Sonora está sucediendo en todo el país, de hecho, en todo el mundo. Ahorita se tienen documentados cerca de 300 conflictos socioambientales en México. Nada más en lo que va del sexenio, van más de 30 derrames tóxicos a los ríos. Entonces, hay muchas acciones que se están haciendo de ONGs o de autoridades ambientales o de grupos académicos que están tratando de restaurar las cuencas, pero frente a lo que está sucediendo realmente viene siendo muy poco esfuerzo y el deterioro de nuestras cuencas sigue en marcha. Y esto tiene mucho que ver con nuestra estructura jurídica, con nuestra normatividad. Por eso, un grupo de ciudadanos que ya está trabajando en todo el país, aprovechando que se reconoció en la Constitución Política de México, en el artículo 4 de nuestra Constitución, ya se reconoció el derecho humano al agua. Entonces, a partir de esto, se pueden hacer propuestas de Ley General de Aguas. Ahorita tenemos una Ley General de Agua, que es parte de lo que se está sucediendo ahorita, que está un desorden en las concesiones, un desorden en los organismos operadores de agua, falta de presupuesto para investigación, falta de presupuesto para las instituciones que se dedican a la restauración, al monitoreo y a la vigilancia. Entonces, todo esto tiene un respaldo jurídico, que es la Ley General de Aguas vigente. Entonces, hay una iniciativa ciudadana, ya hay 75 mil personas que la han firmado en todo el país. Sonora tiene muy pocos, a pesar de que Sonora tiene una crisis hídrica reconocida. Entonces, yo los invito a que se sumen a esta iniciativa. Eso ya ahorita ha sido respaldada por más de 20 instituciones académicas, ONGs, redes de investigación. Entre ellas, pues todas nuestras universidades tienen investigadores que están apoyando esta iniciativa, también de juristas comprometidos. Hay un sitio en el internet que es aguaparatodos.org, que pueden consultar la ley en sí, la propuesta y todos los documentos también. Inclusive pueden bajar los formatos para recabar las firmas, porque ahorita hay también una oportunidad de meter leyes ciudadanas. Si se juntan 130 mil firmas, entran las leyes ciudadanas, no directo, pero entran al Congreso de manera directa para su discusión. Ya si se juntan más de 1 millón, parece, no recuerdo exactamente la cifra, entran directamente ya sin el Congreso. Entonces, creo que es un gran logro que tenemos que ya en la Constitución Política esté reconocido el derecho humano al agua para México. Pero tenemos que hacer ahora las leyes generales y las leyes reglamentarias. Y ahorita con la reforma energética que tenemos en marcha, al contrario, o sea, la Ley General de Agua se está transformando para dar cabida a mayor explotación minera y mayor explotación petrolera y, por ejemplo, a la explotación del gas natural vía fracking. Entonces, pues francamente es algo que no podemos permitir, no nos podemos dar el lujo, porque eso es la plataforma que atenta contra el derecho humano a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, al medio ambiente. Aquí se ha hablado mucho de un problema de información que todos tenemos, todos hemos padecido con este conflicto del río Sonora. Entonces, también hay un derecho humano a la información y eso lo tenemos que hacer valer. Entonces, yo los invito a que afuera en la mesa pues firmen las dos iniciativas, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también esta Ley General de Aguas. Por mi parte es todo y muchas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, quiero informarles que gracias a un apoyo solidario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, el Estado se está grabando todo el evento y vamos a tener el apoyo de la gente del sindicato, de Joel Montoya, de César, para hacer las cápsulas de la participación y poderlas subir en línea para los que no pudieron estar. Había pedido alguien la palabra por allá y me había pedido también Jico Murrieta una pequeña intervención. Sí, adelante y después Jico, por favor. No tenemos micrófono de sala. ¿Querías hablar? Adelante, por favor. Sí. Mientras se oía hablar, veía el cuadro de la letra de Chile, la forma que ya no la volveremos a ver. En la departamento de sociología de la Universidad de Sonora, por muchos jóvenes, creo que deben interiorizarse de la problemática. Voy a repetir algunas de las cosas que hablé ahí, empezando con las mentiras de la minera. No sé por qué todo el mundo habla de 40,000 metros cúbicos de cochinero, ¿no?, que se tiró. Pero hemos visto que una tras otra mentira del Grupo México. ¿Y por qué hablamos de 40,000? Son muchos más. Hay quienes dicen que rebasa los 300,000 metros cúbicos. Y hay un detalle que es lamentable. A los hermosillenses, a la mayoría, no les cae el 20 todavía. No, a algunos ya nos cayó, pero si le pregunta uno a alguien aquí dónde está el río Sonora, y va a decir, pues allá en Banamichi, en Aconchi, en Babiácora. Señoras y señores, jóvenes, el río Sonora atraviesa la ciudad. Y esto que les voy a decir causó risas en la mañana, pero no es para reírse, es muy serio. Les decía que el Grupo México está a punto de inaugurar un nuevo jale. Y ese jale que ya es inminente su inauguración, es la presa Abelardo Rodríguez. La cochinada ya llegó a la presa El Molinito y tarde que temprano y pronto va a derramar esa agua contaminada a la presa Abelardo L. Rodríguez. Y de ahí se va a ir a la costa. Porque además siempre está presente la corrupción en todo esto. Hay un proyecto residencial, incluso ya empezó en Riberas del Pitic, se llama, en el vaso de la presa, de la familia Coppel Burs, que para protegerse han desviado el río San Miguel. Lo han desviado y esas desviaciones han provocado inundaciones en Zamora, inundaciones en La Victoria. Pero además, el vertedor de la presa Abelardo Rodríguez lo trozaron. Si en una época pusieron agujas para aumentar el caudal de retención de agua de la presa, ahora lo tumbaron. Tumbaron el vertedor en 30 metros con 2 metros. En 2 metros lo tumbaron, con el propósito de que cuando se vengan una gran masía de aguas, pues pueda verter sin tener ningún problema para ellos. Esta inminente contaminación que va a tener Hermosillo, pues debemos tomar conciencia de ello. Nos va a pegar a nosotros más que a los pueblos del río. Y debemos estar conscientes de ello. Incluso a través de los años, y van a pasar muchos años, porque estamos hablando de metales pesados, que inexorablemente esos metales pesados a través de la filtración se van a ir a la costa. Y estamos hablando de cientos de años, pero ya está sentenciada la costa. Los mantos freáticos se van a contaminar y se acabó la costa. Y se acabó el orgullo de los hermosillenses. Y algo más peligroso todavía está, en un peligro más grande está en Ciernes, que incluso ni en Ciernes, porque ya se han dado derrames. Hay una mina en Mulatos, una mina de oro, que incluso pues las minas de oro trabajan con cianuro, que ya está derramando en Mulatos. Con este derrame parece ser, me han llegado información de que parece ser que ya le quieren proyectar, disminuir un tanto la actividad. Pero de todas maneras, si llega a pasar algo como lo que sucedió aquí en el río Sonora, en el Valle del Yaqui, pues también se va a acabar el Valle del Yaqui. Y acabándose el Valle del Yaqui, se acabó Sonora, porque también arriba del río Yaqui también hay otra mina. Entonces estamos hablando de situaciones muy graves. Veo políticos, sobre todo políticos, y no cabe duda que son apoyados en las campañas por la minera. La minera es un pulpo de muchos tentáculos. Y apoyan a los políticos y después les cobran los favores. Las leyes están dictadas por ellos. La Minera México intervino en la elaboración de las sanciones y reglamentaciones y todo eso para ellos mismos. Hemos visto cómo Televisa tiene su telebancada, tanto de diputados como de senadores. Yo creo que eso debe acabar. Se acaban los ríos de Sonora y se acabó la vida. El domingo un grupo de compañeros estuvimos en el río y es triste ver la situación. Bien. Yo quiero combinarlos a los jóvenes, sobre todo, para que se enteren más de esto, se compenetren en eso y ayuden, se vayan a algunas de las organizaciones que están, nosotros estamos participando, para que se concienticen y puedan ayudar allá a la gente. Con organizadores y brigadas también, como las trae el Grupo México. Eso sí, ahí gasta mucho dinero Grupo México, en brigadas dizque concientizando a la gente, pero lo único que está haciendo es recabando los elementos para la pelea jurídica que se viene. ya los está engañando a la gente, les está dando piedritas y de colores por firmas. La gente está firmando, pero está firmando por desesperación. Se está dando eso y eso no se vale. Muchas gracias. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Su nombre y la organización que está promoviendo esto. Mi nombre es Eduardo Varela y no tenemos nombre, nada más somos un grupo de ciudadanos muy preocupados por esto. Muy bien. Uh-huh. Gracias. En el Facebook pueden encontrar Eduardo Varela. Muy amable. Bueno, ha sido una jornada larga. Parte del nombre del foro era Opciones de Futuro. Nos estamos quedando a deber con las opciones de futuro, porque hemos hecho básicamente la película, el diagnóstico, y se está yendo la gente. Entonces, no sé, Jico, si pudieras, o te invitamos al segundo foro que vamos a organizar. Rapidísimo, Jico Murrieta es el fundador del SICTUS, en ese entonces, el que se convirtió en el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. Adelante. Muchas gracias. No fui jefe de ella, pero no formé, yo fui director 8 años nada más. Le hacía un comentario de que yo trabajé 8 años de director donde está Nubes, la doctora Nubes, la maestra Nubes. No lo formé, pero estuve 8 años de director. Después de ahí formamos el CIDESON y después de ahí fui subdelegado de ecología de la antigua Semarnat, o sea la CEDUE, fui el primer subdelegado. Y ya en aquellos tiempos, estoy hablando de los principios de los 80s, ya había derrames. A mí me tocó tratar los derrames del que le llama la señora Los Jalis, es la presa de Jales de la mina de Cananea, ahí había dos problemas: uno, la presa de Jales en Cananea y la chimenea de Nacosari. La chimenea tiene más de 100 metros de alto y la pluma llegaba hasta Nuevo México y Texas, la pluma de las emisiones. Los dos problemas se resolvieron: uno, elevando la cortina de la presa, y la cuestión de Nacosari se resolvió tomando los gases y convirtiéndolos en ácido sulfúrico, que es el que usan ahora en el lixiviado. Entonces, mi observación al foro aquí era precisamente la cuestión de que toda esta información que se vertió esta tarde no la veo ubicada en el problema. Es parte del problema, es muy buena información, pero no está asociada al problema que estamos tratando. Eso es lo que yo quiero hacer ahorita, con esta información asociar a la problemática que se está viviendo en el río Sonora. O sea, en la problemática a la cual se va a enfrentar la población del río Sonora y la sociedad del Estado, una es técnica jurídica, e independientemente de quién haya hecho las leyes, e independientemente de si son mejorables o son inútiles, ese es el marco legal que tenemos, no hay otro, y ese es el marco legal en donde tenemos que ubicar el problema. De otra forma, nos vamos a llevar en dimes y diretos y diretes si no ubicamos el problema en la estructura jurídica ambiental y las otras leyes que lo conforman. En este problema yo veo aproximadamente, así una revisión muy rápida, así 4 leyes que están incidiendo en el problema. Una es la Ley General del Equilibrio Ecológico. La otra es la Ley de Aguas. La otra es la Ley de Salud. Y la otra, que muy pocos de ustedes conocen, y la mayoría de los funcionarios la desconocen, es la Ley de Metrología y Normalización. Esta es muy importante cuando estamos hablando de muestreos. y cuando estamos hablando de informes de análisis. ¿Por qué? Porque la misma ley de metrología dice que las dependencias federales que hagan muestreos para evaluar el cumplimiento de una norma tienen por ley que enviar sus muestras a laboratorios acreditados. Si esas muestras, bueno, acreditados y aprobados, si esas muestras no están analizadas en este tipo de laboratorios, y seguramente quien está haciendo ahorita los análisis no son laboratorios acreditados. Entonces, si no están hechas en esos laboratorios acreditados, en un juicio, las autoridades o quien los haya hecho van a perder el juicio. ¿Me explico? Entonces, si alguien me trae a mí unas muestras de un laboratorio que no es acreditado, se va a desechar ese análisis por un juez. ¿Okay? Entonces, hasta allá va la situación en la cual estamos confrontándonos. O sea, por ley, los informes de los laboratorios tienen que estar emitidos por un laboratorio acreditado y aprobado. Entonces, la otra cuestión es de lo que yo veo aquí es de jurisdicción. ¿Quién tiene la jurisdicción sobre el problema? Eso lo tenemos que identificar para saber a quién exigirle una solución, a quién exigirle una población o a quiénes exigirle una solución. Si, y eso empieza con lo que decía el químico ahorita. No sabemos qué es lo que se derramó. ¿Por qué es importante eso? Porque dentro de la ley tiene que tipificarse qué es lo que se derramó para poder exigir algo. ¿Qué es lo que puede ser lo que se derramó? O es una sustancia, de acuerdo a la ley, no en cuestión química, sino una sustancia de acuerdo a la ley. O es un residuo. Eso es muy importante, si es un residuo o es una sustancia. En este caso, mi experiencia me indica, bueno, ¿por qué es importante eso? Porque si es un residuo, la Profepa tiene jurisdicción, pero no nada más porque sea un residuo. Si es un residuo y cayó al río, la Profepa no tiene jurisdicción, ¿no? Quien tiene jurisdicción ahí es Conagua, la Comisión Nacional del Agua. Entonces, es tan importante esto, si Profepa dice, te voy a poner una multa de 40 millones de pesos, que es lo que está diciendo, ahorita no sabemos por qué le van a imponer esa multa, nadie lo ha dicho. Si esa multa se va a imponer porque contaminó en río, la mina fácilmente gana el pleito y no paga la multa, porque no es jurisdicción de Profepa. Es jurisdicción de Conagua. Si esa sustancia que se derramó es un residuo peligroso, pero no cayó al río o contaminó aquella parte antes de llegar al río, ahí sí es jurisdicción de Profepa y por eso sí le puede imponer una multa. La otra cuestión que es jurisdicción de Profepa y no de Conagua es que ahí sí no hay duda de que sea de Profepa, es que Profepa haga una inspección del cumplimiento de todas las normas que le aplican a la actividad que se está desarrollando en ese punto y de todas las condicionantes y términos que se le impuso a la mina cuando le otorgó la autorización en materia de impacto ambiental, de riesgo ambiental y de cambio de uso de suelo. Son tres documentos, ¿no? Ahora, yo siento, no conozco la instalación, pero siento que ahí no hay riesgo ambiental, no tienes gases sujetos a presión, no tienen sustancias que estén listadas, por lo poco que he leído en los periódicos o que he escuchado en la radio, aparentemente no tienen listadas sustancias cuyo manejo sea altamente peligroso, ¿no? O mejor dicho, que cuyo manejo genere actividades altamente riesgosas. Entonces, todos esos elementos se tienen que definir, y eso se va a definir si, o eso va a ser necesario definir si la mina, los afectados y los afectados no llegan a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, a lo mejor no hay necesidad de todo esto que yo les estoy diciendo, pero lo tienen que conocer para saber cómo exigir y pararse enfrente de la mina. De otra forma, nos vamos a estar basando en puros argumentos de tipo humano, como los que se expresaron aquí por las compañeras, ¿no? Pero no es suficiente, está bueno y son buenos esos argumentos, pero los argumentos técnicos jurídicos del problema, como les digo, es la cuestión principalmente qué es lo que ahí se derramó, ¿no? Si es un residuo peligroso o es una sustancia de riesgo. Ahora, mucho se ha hablado del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no está en los listados de sustancias tóxicas cuyo manejo es una actividad altamente riesgosa. Por lo tanto, no es jurisdicción de Profepa. ¿Okay? Puede ser, ahora, puede ser que sea jurisdicción de Profepa por el pH. Si se considera, vamos a hablar del ácido sulfúrico o de la sustancia que se derramó, si esa sustancia, al estar en contacto con el suelo, lo acidifica y el pH es menor de 2.5, entonces sí es un residuo peligroso, ¿no? Pero si está entre 2.5 y 12 el pH, no es un residuo peligroso, por lo tanto no es jurisdicción de Profepa. ¿Okay? Entonces, todos esos detalles son los que quienes van a estar enfrentándose al no únicamente a la autoridad, porque también la autoridad va a tener que tomar estos argumentos en caso de que se vaya contra la mina. Entonces, esta información que nos dieron ahorita es lo que yo estoy aprovechando para unirla a la situación problemática. Ahora, en cuanto a la toxicidad o en cuanto a la contaminación del agua, efectivamente ahí, mientras el agua esté en el río y esté contaminada o se haya contaminado por algún agente externo, esa es jurisdicción de Conagua. Y si está en el acuífero que forma el río o un acuífero geológico que ya exista, entonces esa es también jurisdicción de Conagua. Cuando el agua se bombea de un pozo y se va a usar para uso doméstico, eso ya no es jurisdicción ni de Conagua ni de Profepa, eso es jurisdicción de Salud. Ahorita se mencionó por la doctora Nubes COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios. Y sí, efectivamente es Salud, pero también la norma que ella mencionó, que ahorita no me acuerdo el número, la 127, también indica que no nada más COFEPRIS, nada más Salud es la que tiene jurisdicción sobre la calidad del agua para consumo doméstico, sino también los municipios y los estados cuando están como responsables del suministro de agua potable. No es nada más Salud, también le pega al estado si es que está responsable de los pozos de agua potable del río, pero también es el municipio. O sea, los municipios, sí es cierto que pueden alegar que no tienen recursos, pero eso no es un argumento frente a la ley. No lo hice porque no tengo dinero, ese no es un argumento. Lo tienen que hacer, pues. Igual que las empresas tienen que dar cumplimiento con lo que tienen que cumplir en la cuestión ambiental. No son nada más los privados los que tienen que cumplir la ley, es el mismo gobierno el que tiene que cumplir la ley y es uno de los primeros que no lo cumple. Entonces, es eso que venimos arrastrando de que el gobierno tampoco lo cumple, es parte de todo este problema que estamos enfrentándonos. Entonces, yo he tenido casos en donde hemos cerrado obras del gobierno porque no está cumpliendo el gobierno con lo que tiene que cumplir, ¿no? A Salud, hace unos años le clausuramos un incinerador de residuos peligrosos, no tenía las autorizaciones. También clausuramos un relleno sanitario, no tenía las autorizaciones. Entonces, no es nada más privativo de que los particulares tengan que darle cumplimiento a la ley. El gobierno también tiene que cumplir con la ley, ¿no? Y nada más nosotros los ciudadanos vamos a ser los únicos que le exijan al gobierno cumplir la ley. Nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces, es lo que decía la señora, necesitan organizarse. Porque si esta comunidad quiere cambiar las leyes, quiere cambiar que los funcionarios las hagan cumplir, es nada más organizándolo y exigiéndolo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque unilateralmente no lo van a hacer. El Estado no lo va a hacer, ni la Federación. Entonces, eso era lo único que quería comentar y unir esas cuestiones, ¿no? Ahora, voy a aventurar a proponer alguna cosa que salga algo práctico, ¿no?, de mis palabras. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en forma inmediata para resolver el problema de suministro del agua? A mí sí me ocurre, yo no estoy enterado ni sé cómo es que está. Bueno, yo lo único que tengo de información es lo que ha salido en el periódico y lo que han vertido las señoras. A mí se me ocurre, bueno, hasta ahorita las autoridades no nos han dicho con números, con un informe de resultados analíticos, la calidad del agua de los pozos que ya estaban usando. ¿O alguien la sabe? Nadie. O sea, los pozos que están ahorita abiertos, o sea, los que clausuraron. ¿Por qué los clausuraron? Pues nadie sabemos por qué los clausuraron. O sea, ¿alguien ha visto algún análisis de alguno de los pozos de Ure, de alguno de los pueblos del río? Pues no. Si está prohibido, pero ¿en base a qué lo prohibieron? Pues, ok, esa es una. Ahora, si esos pozos, lo que yo digo es, ok, yo no sé qué es lo que van a exigir frente a la mina ahorita y en las reuniones que tienen, pero yo creo que una de las cosas que deben de solicitar es precisamente por qué están esos pozos cerrados. A lo mejor en 500 metros no ha pasado nada. Entonces, si como dijo el químico, esto lleva tiempo para que se diluyan o se filtren los elementos, los metales pesados, bueno, vamos abriéndolos y que le resuelvan el problema de suministro de agua a la población, si es que cumplen con la norma. Pero hay muchos pozos, incluyendo los que abastecen el agua Hermosillo, que no cumplen con la norma. Entonces también clausuremos esto, los de Hermosillo, porque no cumplen con la norma. Pero lo que se hace en Hermosillo, es común encontrar arsénico en los pozos de Hermosillo, pero lo que se hace es se mezcla el agua, de tal forma de que una concentración alta la hacen potable de acuerdo a la norma, mezclando agua de varios pozos, de pozos limpios y de pozos que tienen y aunque la norma de tratamiento de agua, bueno, más que la norma de tratamiento de agua, las normas 001, la 002, la 003 de aguas residuales no acepta, como los políticos nos han estado diciendo, no aceptan la dilución como un sistema de tratamiento. Y es lo primero que nos dijeron, ¿cómo se va a diluir? Ya la resolvimos el problema, pero ese no es un sistema que legal, no es un procedimiento, no es una técnica que legalmente esté aceptada, pues, la dilución. Y eso es en cuanto al pH, porque sí es cierto, los metales se van a diluir, pero los metales ahí están. Es como si yo agarro este vaso y tiene un gramo de sal y lo pongo a la mitad y le echo a la mitad del agua, entonces yo voy a tener, no sé, si son 200 mililitros esto, yo voy a tener medio gramo un gramo en 100 mililitros. Pero si le echo los otros 100 para acá, tengo un gramo en 200 mililitros. Pero el gramo ahí sigue, está diluido, pero ahí sigue ese gramo. Es lo mismo que pasó en el río y es lo mismo que está pasando en la presa del Molinito. O sea, los metales sí es cierto que están diluidos porque hay más agua, pero ahí están. O sea, la masa de metales ahí está. Entonces, esa es la problemática. Entonces, lo que yo digo en cuanto a los pozos es que se monitoreen los pozos con la frecuencia que dice la norma o con una frecuencia más alta para estar seguros de si no están contaminados a la vuelta de un mes de uso, de dos meses, de tres meses, de seis meses, y eso que lo pague la mina, pues. Que esos análisis, esos muestreos. Sí. 7 minutos. Ah, ya, ya. Ah, perdón. Es otra ponencia de Jico. Muchas gracias a Jico Tenco. Me informan que llegó compañera Loida Valdés y está también alguien del Grupo México. Ah, que viene la reunión que acaban de sostener. Entonces, si nos quieren dar información a cualquiera de los dos sobre lo que... A ver, ahí puedes hablar, Loida, en ese micrófono. Muy buenas noches. Mi nombre es Loida Valdés. Soy habitante del municipio de Banamichi, integrante del grupo Unido por el Rescate del Río Sonora. Y sí, efectivamente, tuve la oportunidad de estar presente en la reunión que se acaba de llevar a cabo en las oficinas de Derechos Humanos con los presidentes municipales, los representantes de Grupo México. Y pues se llegó ahí a un acuerdo. En lo personal, puedo decir como preocupación que en esta primera reunión sí se llegó a un acuerdo, pero pues de lo urgente, ¿no? De lo urgente. Lo importante todavía creo tiene que esperar un poco más. Que lo importante, mi pensamiento pues es limpiar ese río, ¿no? Quitar toda esa cochinada que vaciaron, que dejaron ir al río Sonora y que ha trastornado y ha cambiado la vida de todos los que vivimos ahí en los pueblos del río Sonora. Eso es, pues, en síntesis. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue de establecer una comisión, se nombra una comisión, donde estará integrada por un representante del gobierno federal, un representante del gobierno estatal, los presidentes municipales y dos o más representantes de la sociedad civil, donde no se determinó exactamente quiénes, ¿no? Ese es el acuerdo. El próximo miércoles, perdón. Ni un representante de la sociedad civil, es donde nos dejaron fuera. Fue la propuesta en un primer momento, ¿no? Que hacía el Grupo México de dos representantes o más. No quedó. El siguiente acuerdo fue que bueno que está aquí el licenciado, así me ayuda a complementar un poco más, porque todavía como que no se digiere todo lo que pasó por allá. El próximo miércoles se reúne ya este comité para empezar a trabajar y vuelvo a insistir, se hablaba sobre lo urgente, ¿no? ¿Algo que quiera complementar usted? Mis saludos primero a todo el auditorio y a todos nuestros compañeros de Banamichi. Qué bueno que andan por aquí poniendo en alto el nombre de nuestro municipio, ahorita que está tan vapuleada nuestra región por esta cochinada que ha sucedido, esta catástrofe que nos ha sucedido en el río de Sonora. Quiero comentarles que efectivamente venimos ahorita de la reunión convocada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde convocaron los alcaldes a Grupo México, y una reunión donde, como dice nuestra compañera Loida, a lo único que se llegó, al único acuerdo, una reunión con las mejores intenciones de nuestros alcaldes, con las mejores intenciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero una reunión donde los alcaldes se devuelven a nuestros municipios con las manos vacías. No sé qué le van a contestar a la ciudadanía el día de mañana que vayan a interrogarlos, donde el único acuerdo fue formar una comisión, otra comisión aparte de la que ya se formó la semana pasada en el Palacio de Gobierno. Formar una comisión donde se habla de que va a estar el gobierno federal cuando el representante del gobierno federal no estuvo. No sabemos si va a aceptar formar parte de esta comisión también, porque ya forma parte de la comisión anterior. Y donde propusimos a Grupo México, donde creemos que Grupo México, las personas que vienen de Grupo México, don Horacio sobre todo, que es asesor directo de presidencia de Grupo México, se van a comer a nuestros alcaldes, se los van a comer vivos. Es más, el día de hoy se los comieron vivos. Nosotros le propusimos, como sociedad civil, propusimos los que pudimos estar presentes en la reunión, porque no toda la sociedad civil pudo estar presente. Los que pudimos estar presentes, los que tuvimos ese privilegio, como Loida, como yo, propusimos, de parte del Movimiento Prodefensa del Río Sonora también, propusimos 4 puntos a los que Grupo México les tiene pavor, y 4 puntos de los cuales Grupo México sacó de la mesa. Le propusimos a Grupo México, propusimos a la mesa, antes de formar la comisión, que se solicite la participación e involucramiento de organismos internacionales, además de los nacionales muy destacados que tenemos, en la aplicación de sus propios procedimientos para este tipo de contingencias. Ahorita les voy a decir cuáles son. En específico, les dijimos, solicitamos los siguientes 4 puntos. Queremos hacer público esto que solicitamos. Las personas que estuvieron ahora en Banamich en la mañana, en la reunión que hubo con delegados federales también, por iniciativa de la directiva de la unidad de riego de Banamich, de Martín Peña, escucharon ya esto. 1, que se involucre a la UNEP, que es el organismo de Naciones Unidas con el de programa ambiental, para que verifique e impulse la aplicación de los protocolos internacionales para emergencias y accidentes químicos. 2, que se reporte y gestione el apego de Grupo México a los lineamientos de buenas prácticas mineras del Consejo Internacional de Minería y Metales, las cuales Grupo México se jacta de cumplir, y que incluyen protocolos para el tipo de contingencias que nos afectan. 3, que se gestione una verificación exhaustiva por parte de la Comisión Internacional para las Grandes Presas o alguna organización similar, evalúe los proyectos de ingeniería y constructivos de las presas de relaves, así como los mecanismos de seguridad, prevención y manejo de los residuos químicos de Buenavista del Cobre y de las otras minas que tiene el Grupo México en Sonora. Y por último, que en materia de dimensionamiento de los análisis de daño económico, impacto futuro y estrategias para la reactivación económica del río Sonora, se solicite el apoyo y asesoría de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o alguna otra organización internacional con experiencia en este tipo de catástrofes, porque aunque es la primera vez que tal vez nos sucede con esta magnitud en Sonora, en otras partes del mundo ha sucedido con menor magnitud y ha sido un escándalo mayor, así que ya sabrán. Y nos pusimos a disposición las organizaciones civiles para ser consideradas en los protocolos de remediación como vínculo social, observadores e interlocutores. Grupo México se hizo para atrás. No le conviene a Grupo de México nada de esto. No respondió. Exactamente, no respondió, a pesar de que alguno de los alcaldes le dijo, no nos has respondido la cuestión internacional. No la respondieron y se hicieron loquitos y se hicieron loquitos y nunca la respondieron. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener que ser nosotros, la sociedad civil organizada, la que tengamos que tomar el toro por los cuernos. Y agradecemos mucho foros como este, donde nos permiten dar a conocer este tipo de cosas y donde podemos a ustedes hermosillenses, no nomás a la red de salud y ambiente, advertirles a ustedes hermosillenses de los riesgos que hay con los tóxicos de la mina de Cananea. Ustedes son parte del río de Sonora. Recuerden que el río de Sonora es el que pasa por un lado del centro de gobierno, ese canal que va por ahí. Ese es el río de Sonora. No, permíteme. Y verás, nomás para terminarlo, Loida. Si nosotros, si los hermosillenses no se suman a los movimientos que hay de gente del río de Sonora para ponerle un alto a estos abusos que se están cometiendo de parte de Grupo México y donde nuestras autoridades, con la mejor intención, pero que a veces no se sienten capaces para enfrentarlos, tendremos que ser la sociedad civil que lo haga. E invitamos a ustedes, hermosillenses, que se manifiesten y que hagan todo lo que sea necesario para evitar, por ejemplo, esto fue un represito chiquitito, ya se los he dicho en otras ocasiones a nuestros amigos del colectivo. Hay un represo grandotote que es más grande que la ciudad de Cananea, el represo de Jales, que es un misil apuntando hacia Hermosillo. El día que ese represo se reviente por algún temblor, por alguna avenida extraordinaria, como dijeron que se reventó este otro, no nomás los pueblos del río de Sonora vamos a desaparecer. Hermosillo, Hermosillo, óiganlo bien todos ustedes, Hermosillo va a desaparecer. Muchas gracias, gracias por la intervención, gracias René. Loida. Gracias, gracias, licenciado. Si me permite nomás un último comentario. Creo que es de suma importancia empezar a tomar conciencia, información, documentarnos sobre qué significa esta tragedia para todos nosotros, sobre todo qué significa las palabras que mencionaba ahorita licenciado Guillermo Molina. Llegó a nuestras manos precisamente el día de ayer que este problema de contaminación ya se había atendido por personas, autoridades sindicales de esta minera. Se hizo una demanda, oficio a las autoridades correspondientes. Que podemos ver ahí a todas y cada una de las autoridades, desde el gobierno del estado, Semarnat, federales y todos los demás. ¿En qué consistía esta demanda? En el riesgo, perdón, oficio, en el riesgo que estaba presentando desde el 2008 este represo, este Jalis, para la contaminación del río Sonora. No se dio respuesta, señores. Incluso hubo un resolutivo en contra. 2009 se vuelve a presentar, lo vuelven a detectar el personal trabajador de la mina, se hacen los estudios, están ahí los resultados, incluso se hicieron público, creo que en alguna página de dossier políticos, si alguien nos ayuda a investigar, yo tengo los oficios que nos hicieron llegar ayer. Entonces, hay un antecedente desde el 2008 de este problema, de esta amenaza, de este peligro, de este riesgo, de este envenenamiento que íbamos a sufrir, y no se hizo, nuestras autoridades no cumplieron con su cometido. No se hizo nada. Si nos documentamos en los medios, vamos a ver lo que significa lo que significa Grupo México en cada una de sus compañías mineras. Cosa de poder, cosa de impunidad. Yo no le voy a inventar nada. Todo está ya bien documentado, publicitado en todos y cada uno de los medios, en las redes, etcétera. Y en la reunión de hoy, pues, mi percepción es esa. Nuevamente cinismo, ¿no? Nuevamente hacer que sí me interesa, porque es una estrategia, si lo analizamos bien, esa es una estrategia legal. Sí me interesa, sí voy a cumplir, asumo la responsabilidad, y todo lo que ha desplegado en sus comunicados, ¿no? Es una estrategia legal porque en el momento en que acepta su responsabilidad, pues legalmente no se puede hacer nada, no se puede demandar, ¿no? Quiere hacer acuerdos, pone toda una serie de requisitos, mañana lo van a ver en los medios, todos los medios de comunicación, creo que nacionales, locales y quién sabe si hasta extranjeros estaban por allá en este evento, pero con mucha tristeza, impotencia y desesperación me doy cuenta que no avanzamos, que no le llevamos respuesta a la gente, no le llevamos ninguna solución, ni como autoridad municipal, ni como legislativos, abogados, ¿no? Adelante. Ya casi. Yo quiero creer que este hilo que podemos hacer algo por él, por esa gente. Uno también sobre este grupo. Nos trajimos historias muy tristes. Una señora de 73 años me dice, mira, yo ya puedo. Yo ya sé cuántos litros de agua voy a cargar en cada brazo. Estoy operada en la columna. Y ya fue una gran maestra del río. Igual que usted trabajó junto conmigo en los 80. ¿Cómo es posible que esa gente esté sola allá? Un viejito, una persona me dice, visita a mi que ya no me compran más, ni un kilo de más puede venir. Estas son tragedias, no verdaderas. Los lecheros ya les repartieron lana a los del grupo México y no fueron capaces de pagarles a sus empleados. ¿Por qué? Porque tenían que asegurarse de ellos. Pues. Entonces, ¿dónde está la conciencia del sonorense? Es lo que yo me pregunto. Aquí nos vamos a morir. Esta mujer que dijo, yo me quiero morir por cosas naturales, no por un estúpido, un conejo, me dañó el tío, y me dañó todo. Y hay información y no hay información. Allá la gente nos dijo, es que yo por banco, por bien, carabelo, quiero saber cuál es el problema. Y nosotros le decimos, ustedes, organícense, escribe cuánto vale su casita, cuánto vale ahorita, ahorita ya no vale mucho, pero yo tomé esto que la tiene. No firmen aunque les den un fregado para todos, pero la gente tiene hambre, tiene sed. Y están firmando documentos que ahí tenemos que llenar el espacio en blanco. Sabrá Dios si pueden enfrentar y es una demanda del pueblo, porque abajo está la firma y arriba un montón de vendedores en blanco. Mi gente de Dios no les sirve prensa. Si no se necesita a los de Sonora, a los de Bolsillo, son los colores de oro. Ya basta de que venga un padre que nos contrapunte el norte con el sur para proteger el agua de los ricos del Motillo contra los ricos de allá de Obregón. En el Motillo allá, vean la presa que tiene padre. Me gustaría saber quién, o sea, ¿dónde va a estar la justicia ahí? Lo están quemando y es muy cínico con su visita que ya no la trae templada, hace declaraciones cínicas. Ya basta. Tenemos que ser autodefensa, no necesitamos un arma, solamente la razón y la acción, pero ya. Somos muchos los grupos y nos estamos dividiendo y nos estamos enfermando de ellos y nos estamos en muy difícil urgencia. El agua, vencida. Ahorita nos dieron datos y nos están diciendo que ni siquiera ellos tienen la seguridad de que tienen lo mejor para esas investigaciones. No tienen los apoyos de los investigadores que están aquí. Pues. Y nos lo están diciendo a ellos acá y nosotros aquí a poco. Sí, yo puedo preguntar. ¿Quién es la lista? Esto es en serio. De verdad que es en serio. Y ya quiero contar la palabra, pero yo no me quiero estar en el caso. Una hasta nosotros. Estamos luchando codo con codo, con nuestro recurso fuimos a hacer con hora. ¿Sí? Vemos las matas del grupo médico con ganas de ponerle asesinos, pero lo día, y los lápices de la viaje que entrenamos ahí se nos robaban. Eso es lo que tenemos que decir, ir a las comunidades, juntar firmas, apoyar esto que las organizaciones internacionales, porque en la guerra donde. ¿Cómo es posible? Yo me venía a ganar mis casas 15 días y veía la gracia de decir, por toda Ponzi. Ahora que sí, todo esto es la solución. No podemos seguir así. Tenemos que ser autodefensa, pero ya, con firmas, y si ellos no quisieron ir y quisieron ir lejos porque le llegaron a donde les duele, con las mentadas opiniones internacionales, pues vamos a quitar las firmas y vamos a estar haciendo con nada. Sonora viene de conmigo. Tenemos que hacernos unir, o sea. Gracias, maestra. Gracias. Sí, sí, sí. Que es de vida o muerte. Adelante, usted levantó la mano. Empieza a tener conciencia. Cuando le quitan sus bienes es cuando tiene conciencia. Y muchas veces tenemos que llegar a esos extremos, como dijo la compañera que tomó la palabra al principio. Qué bueno que pasó para crear conciencia. Puede parecer muy grotesco. Respeto sus palabras, pero a veces tenemos que ubicarnos en un contexto real. Cuando estuvieron haciendo las explicaciones, yo seguía pensando. Lo hice como comentario el sábado, por primera vez tuve contacto con personas del Río Sonora y les hice saber la inquietud que tengo de sumarme al esfuerzo. Esto se arregla como lo han estado manifestando, a través de conceptos de legalidad. Con esas leyes que tenemos, hechas por quien hayan sido hechas, pero a través de ese juego jurídico se puede salvar muchas cosas. Se necesita, sí, una voz, una organización, una estructura de sociedad que vaya y se apersone en una averiguación previa que ya está en camino. Hay una fiscalía especializada en delitos ambientales. Eso es lo primero que hay que supervisar. Ellos ya hicieron un decomiso y aseguramiento de documentos y de información vital para el desenvolvimiento legal de este problema. La gente se desvive porque le den atención, por comida, por trabajo, por salir adelante, sacar sus compromisos, por un vaso de agua. Pero eso no lo tiene que hincar o no lo tiene que domesticar. Tendremos que crear conciencia en la demás sociedad, que depende del río, así como lo han estado manifestando, todos de alguna manera vamos a tener un rescoldo de esos sedimentos de metales pesados. De una u otra manera, además de crear conciencia, tenemos que participar. Pero yo les sugiero que primero analicen. Hay tres leyes que se le olvidó o que tal vez no quiso comentar el compañero, que tiene que ver el Código Penal Federal. Es un delito del orden federal. El Código Penal del Estado, porque hay delitos en el Estado. Y la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos en federales y estatales. Y si es necesario, hasta los municipales. Esto no es de ahorita, esto viene de tiempo atrás. Falta de supervisión, falta de compromiso, falta de ética profesional. Esa responsabilidad se puede cobrar. Tenemos vitales conceptos legales que nos dan ese margen. No necesitamos que el Grupo México acepte. No necesitamos una comisión estatal que depende de una persona que ha demostrado que era su feudo este Estado, cuando todos le dimos la confianza con el voto para cambiar de manos y de estrategias. Hay una comisión nacional y ahora se está acudiendo a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tenemos un artículo primero constitucional que nos da esa facilidad de acudir, de que de manera convencional podamos intercalar leyes locales con acuerdos o con tratados internacionales. Tenemos un artículo cuarto que nos da ese derecho al agua. Y tenemos muchos otros conceptos legales que si no los utilizamos en este momento, cuando queramos voltear o cuando quieran voltear quienes están organizando, quienes son los afectados directos e inmediatos, va a ser demasiado tarde, va a estar manipulado. Y por ejemplo, discúlpenme por lo grotesco, tenemos el ABC, aquí mismo. Cuando quieren voltear, ya está muy vapuleado todo, ya está muy orquestado. Y ahora al transcurso del tiempo empiezan a sacar videos, al transcurso del tiempo quieren fincar responsabilidades, cuando hay un concepto de legalidad que se llama prescripción, cuando pudieran considerarse que algunos delitos o faltas administrativas no se sancionaron. Volteemos a ver la televisión, yo le llamo la caja idiota, de alguna manera nos ilustra también. La línea 12 del metro del Distrito Federal tiene complejos problemas, sin embargo ya se sancionaron a las autoridades. A muchos servidores públicos los corrieron y les están poniendo multas millonarias. ¿Cómo a bote pronto se pretende sancionar con 40 millones al Grupo México? Es como quitarle un pelo a un gato. Ni siquiera tenemos información, ya no hay que pedírselas, hay que exigirla a través de los cauces legales establecidos, acudir a la averiguación previa, presentar las denuncias correspondientes en el Estado, exigirle a las autoridades por los mismos cauces legales toda la información y a través del apoyo de tantos investigadores muy documentados, gestar realmente una denuncia, porque además de la reparación del daño moral, no se ha tocado nada en este foro. No es nada más los bienes materiales, es también el concepto de la regeneración del río y además el daño moral que están ocasionando con la zozobra, con la angustia, la violación de los derechos humanos de quienes de manera inmediata ya están violentados por el trastorno emocional que les ocasiona no tener una vida libre. Yo pienso que lo más importante en este momento sería, si ya tienen organizaciones, si hay representantes, súmense directamente a la averiguación previa y empiecen a denunciar a cuanto funcionario y servidor público haya tocado la obligación de ubicar, de revisar, de supervisar. Y verán que de alguna manera, a través de responsabilidades administrativas, responsabilidades penales y ahora con las reformas constitucionales, responsabilidades objetivas del Estado, va a haber una respuesta. Ahorita a lo mejor sufren, pero si llevan una buena defensa, una buena estrategia, van a tener una respuesta económica sustentable, que les dé posibilidad de crecimiento. para eso necesitan el apoyo inmediato de la sociedad sonorense. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos terminando, han sido más de 3 horas. Si quieren alguna intervención brevísima de 1 minuto y un par de ellas, y muchas gracias. Sí, vamos a anunciar más adelante. ¿Su nombre, por favor? Gracias. Su nombre, por favor, y gracias. La pregunta es si estas organizaciones pueden actuar, así como dice, legalmente, si no están configuradas en un esquema jurídico legal, o sea, como asociación civil, porque muchas organizaciones son estructuradas de manera espontánea y no tienen ese carácter. Y allí es donde podrían ayudar los abogados a conformar esas organizaciones, enseñando el camino o ilustrando cuál es el camino para darle legalidad a esa organización. Muy bien, muchas gracias. Aquí, gracias. Compañero. Yo pedí, disculpe, pedí la palabra, me la concedió. No te había visto, disculpe. Discúlpeme. Uh-huh. Mire, yo quiero proponerle a... Gracias. A la señora Loida, le quiero... Yo tengo esta inquietud. Veo que me comenta que es una organización de muchas personas que son las afectadas del río Sonora. Y mi inquietud y mi propuesta es lo siguiente... Como Grupo México es un poderoso, es una empresa poderosa, lo más probable es que las personas que vinieron no eran meramente los que representan a Grupo México aquí. Creo que no tuvieron poder de decisión, por eso no llevaron ustedes un acuerdo. Dos, yo los propongo que ustedes sean muy firmes en no aceptar cualquier propuesta de bote pronto. Van a tener que ustedes llevarse las propuestas y analizarlas y ver la viabilidad de aceptarlas o no. Y tres, nosotros, yo como activista que soy y como sociedad, los invito a que formemos una asociación civil como la que propone el maestro y que todos los que estamos aquí nos integremos, porque nosotros podemos parar eso ya. Nosotros podemos obligar a Grupo México, incluso podemos lograr que les retiren la concesión. Por ahí alguien me pasó un periódico y nosotros no tenemos por qué permitir que vengan a destruir a nuestro estado. La ciudad de Hermosillo tiene casi 1 millón de habitantes. ¿Y cuántos habitantes hay allá? Miles. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestras familias. Tenemos que pensar... Cada sociedad civil debe estar integrada por personas capaces como ustedes, pero también por abogados, por químicos, por personas que tengan cada uno capacidades diferentes, conocimientos diferentes y que puedan aportar y que puedan integrar una buena defensa tanto del río Sonora como de la población de todo el estado. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, fueron 3 personas más que pidieron la palabra y con eso cerramos. Bueno, ya para no cansar mucho a la audiencia, pues yo quiero ser muy breve. Si bien todos ya, pues a todos nos quedó claro de que la minería, el modelo de extracción a gran escala sobre la minería a nivel nacional ha causado graves daños al medio ambiente, ¿no? Y también todos hablamos de organización y de que hay que hacer algo, etcétera. Yo les quiero decir que nosotros somos un colectivo que nos empezamos a formar lamentablemente pues tarde, pero seguro, ¿no? 15 días después de que sucedió el derrame, nos convocamos en la Plaza Zaragoza para tratar de encontrar pues este tipo de personas que quisieran formar un grupo interdisciplinario y que pudiéramos hacer frente como ciudadanos de aquí de Hermosillo, generar presión para realmente pues solidarizarnos con los pueblos. Quiero decirles que ustedes no están solos, que tienen todo nuestro apoyo y que convocamos a una manifestación en Cinemex, porque es propiedad de Grupo México, para manifestar nuestro repudio no solo a Grupo México, sino también a todas las empresas mineras que han devastado lastimeramente nuestro territorio a nivel estatal y a nivel nacional. Convocamos otra manifestación en la Comisión de Derechos Humanos para exigir que se pronunciaran, que el director de Derechos Humanos se pronunciara al respecto sobre las violaciones tan fuertes a los derechos humanos de las personas del río Sonora. El director de Derechos Humanos salió, hizo un pronunciamiento a los medios de comunicación, algo que pues a mi parecer me pareció un tanto superficial, como las instituciones siguen pregonando la legalidad, las comisiones, etcétera, pero nos damos cuenta cómo la legalidad se la pasan por el arco del triunfo, al tiempo de que a nosotros los pobres pues ya no nos corresponde la ley, sino que simplemente la vemos plasmada como bonitos poemas en la Constitución, pero que en realidad no se ponen en práctica, ¿no? Entonces, pues hay que preguntarnos si nosotros podemos seguir transitando por la vía de las instituciones tratando de exigir que nos resuelvan los problemas, o nosotros vamos a tomar el modelo de organización comunitaria para exigirles y demandarles de que pues salvaguarden el medio ambiente y los derechos generales de todos, ¿no? Bueno, ya para finalizar, les quiero decir que nosotros nos estamos reuniendo los domingos en la Casa del Pueblo a las 10 de la mañana. Si pues alguno de ustedes se quiere integrar a lo que nosotros tratamos de fortalecer, de forjar, pues es bienvenido. Javier Valenzuela, pues ahí está presente, con el consentimiento y permiso. Yo los quiero invitar para el próximo domingo, que pues ya basta de tantas injusticias contra nuestros pueblos, no nada más aquí en el estado de Sonora, sino también vemos cómo el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí fue completamente devastado. Vemos cómo en Coahuila, en Monterrey, compañero, en Oaxaca, en Chiapas. Ya, entonces, pues ese es así como el... Sí, ya para finalizar, esa es la invitación. El domingo a las 10 de la mañana en la Casa del Pueblo, pues los invitamos para tratar de reunirnos y llegar a alguna solución. Gracias. Aquí dos más y terminamos. Dos de un minuto. Está él y está Pablo. Buenas tardes, yo vengo de Ure, Sonora. Pues he vivido la problemática tal como la expuso ella. Una cosa es terrible, completamente terrible. Y esto, vine aquí pensando en que me iba a enterar de muchas cosas, ¿no? Y así fue. Ahorita todo lo que llevo en mi cabeza, entre que me confunde y que entre me revuelve. Hay muchas ideas muy importantes, muchos planes, pero ahora yo, Juan Pueblo, les digo, ¿a quién sigo? ¿Quién es mi líder y quién es mi bandera? ¿A quién apoyo? ¿Cómo guío a mi pueblo para que lo siga? En Ures, por ejemplo, hubo que apoyos, que Grupo México, que Peña Nieto mandó despensas, que nos traía censados, que nos iban a llegar. Todos esos movimientos fueron liderados por personas altamente políticas. Yo sentí que acarreaban agua para su molino. Hubo juntas que se hicieron a puerta cerrada y entraron esas mismas personas que han andado en todos los eventos. La gente, estando ellos, la gente no cree, la gente no confía. Habla abogado, habla... ¡Ay, estoy temblando! Habla la señorita química, hablan muchos, dan mucha información. Pero yo, Juan Pueblo, ¿a quién sigo? ¿Quién me va a liderar? ¿Quién me va a llevar para lograr algo? Veo que si no lo hacen bien, no los van a tumbar. Veo que si no se juntan otros, todo no va a valer la pena. Ahí el comercio está por los suelos, la gente tiene hambre. Están llevando dinero a los lecheros. Veo en páginas de Facebook que no firmen, que pongan una leyenda, que hagan esto. pero yo no sé si Ures tiene Facebook completamente. Ures es un pueblo de personas adultas, de personas mayores, que viven en el estado de confort. Con tener su balde de agua y su plato de comida van a estar tranquilos. Y de esas gentes, por lo que estoy viendo, se va a aprovechar el Grupo México. Entonces, ¿quién les informa? Ures es apático. Fueron mujeres las que hicieron el plantón. Quisimos llevar una manta, pero no nos dejó pasar el río, porque los técnicos maravillosos lo hicieron en época de lluvia. Entonces, yo sigo la organización que las personas preparadas, orientadas por grupos internacionales, nos guíen. Entonces, yo me organizo, pero ¿a quién sigo si yo no sé? Gente preparada que sepa, que no me tumbe lo que yo voy a pelear, que de qué me sirve que me pare si... Tenemos que... O sea, bueno, aprender si es como intentando perderse al frente, no es momento como para acá perdernos, a poner una comisión para ustedes. Muy bien, yo creo que está planteado el tema, ¿verdad? Muchas gracias. Pablo ahí. Buenas noches, yo soy Pablo Martínez. Solamente quiero hacer una especie de eco del colega abogado. Yo también soy abogado. No pertenezco a ninguna asociación civil o a ningún grupo que esté apoyando en este problema que se está dando. Pero creo que, pues bueno, mi opinión como abogado es que es bueno que se formen este tipo de grupos, este tipo de asociaciones civiles, y aunque no sean asociaciones bien establecidas, como lo decía un compañero aquí, que se formen esos grupos que tienen las preocupaciones aquí, como con la mamá de Fátima, ¿no? Personas que son del pueblo en sí, gente que a lo mejor no tiene, que no son especialistas, pues, pero y que empujen todos en el mismo rumbo, ¿no? Todos en el mismo rumbo en cuanto a la presión social. Yo lo que veo aquí es que hay varios grupos que tienen el mismo interés, la misma preocupación, pero que se están haciendo por separado. Y como decía el compañero aquí, el compañero abogado, eso es de lo que yo quiero hacer el eco. La medida en la cual va a resultar la reparación del daño o de los daños en todos los niveles va a depender directamente de una resolución legal. De ahí es de donde va a depender. Movimientos sociales hay muchos, marchas, ha habido muchas, y eso se ha visto en muchos lados, en muchos lugares del mundo. ¿Qué es lo que termina pasando? Hay veces que el gobierno sí se echa para atrás y cambia las cosas, pero ahorita no, el problema no es el gobierno, es algo que es más fuerte que el gobierno. Es una empresa, como decían ahorita, que es un pulpo, un multinacional de mucho dinero, que lo que yo veo que está haciendo es ir dos pasos adelante de lo que van los organismos que se están formando. Van dos pasos adelante porque ya están con la gente, ya les están lavando el coco de que lo que tienen que hacer es firmar y vender. Ellos están haciendo lo que los grupos que se están formando deberían estar haciendo, estudiando la cuestión legal. De ahí es de donde se va a resolver el problema de la cuestión legal, no de poner con pintalabios que son unos asesinos ahí en la pared de Grupo México. Es de juicios legales de donde va a salir, y la presión social ayuda mucho, pero tiene que ser dos, y el monto, la cantidad ahí, lo que va a ser determinante, va a ser que haya un buen programa, una buena defensa legal. Entonces, yo lo que pienso es que esos grupos se tienen que organizar de esa manera y empujar en ese sentido, en técnico legal especializado. Eso tiene que ser especializado, porque pues ramas del derecho hay muchas, y esta es una cuestión técnica, ¿no?, en la que se tiene que buscar esos medios. Muy difícil. Aquí Grupo México realmente lleva la delantera en eso, son muy astutos. Y a mí ni siquiera me sorprendería que aquí ahorita en este foro hubiera alguna persona de Grupo México enterándose de todo lo que está pasando aquí. Bien. Cerraríamos con esto. Les quiero informar que se corrió una lista de asistencia y tenemos los datos, la información de todos los participantes, que agradecemos su asistencia a ustedes por su resistencia, más bien la asistencia de los que llegaron y la resistencia de los que se quedaron. Vamos a circular, vamos a tratar de crear esta plataforma que se está planteando aquí. Muchas gracias. ¿Cuándo? Y los invitamos al segundo foro, que será con especialistas internacionales y de la Ciudad de México también. Muchas gracias.